RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Sean todos bienvenidos a este su Reset Lounge número 22 de nuevo. Yo sé que ya habíamos tenido un 22, este es el Inception. No, la verdad es que en el Reset Lounge pasado, en su launch, tuvimos muchos problemas de audio y la grabación pues terminó pues básicamente a la mitad para poder editarse. Entonces pues, tuvimos que sacar este Reset Lounge de nuevo, el número 23, pues por segunda ocasión. Digo, el número 22, perdón, por segunda ocasión. Así que, pues, esperemos que disfruten este su Reset Lounge. Y también quiero agradecerles a todos los que están en el chat. Permítanme saludarlos. Se encuentran... Como que necesitamos una habitación antirruido. Tenemos a Meyali, a Angelus, a Bodiga. Hola, Bodiga, ya tenía mucho que vernos por aquí. A Elber, guión bajo, G, arroba, L, arroba, RG, arroba. para que no diga que no lo ligo, que no lo leo completo. También está Euram, Farrón 2, que creo que está sustituyendo a Farrón 1, o podría ser Farrón 1, no lo sabemos, es un mito aún. Tenemos a Josuke M, a Kiskiriskis, a Kort, a Misaka-bajo, y una R mayúscula. Nes, que Nes lo van a extrañar un poquillo porque por cuestiones administrativas va a dejar un rato las emisiones de Reset. Ahí pues, probablemente lo sigan viendo en el chat algunas ocasiones, pero en las transmisiones pues tristemente ya no va a estar con nosotros, al menos en un rato. Tenemos a Rey-Z3, a Shin Hai Ri, que sigo sin saber cómo se pronuncia exactamente eso. Trapsam, Walla-F1 y Sorok Oliver. Les agradezco mucho que estén en el chat esta noche. Y bueno, pues déjenme saludar a la gente que se encuentra también aquí con pues en la mesa, como dice de Trapsam, aunque muy ocurrentemente ayer nos dijeron, pues, ¿cuál mesa? Tenemos, pues ya como mencioné, a Trapsam. Trapsam, por favor, saluda. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues aquí nuevamente es su buen amigo Trapsam desde la ciudad de Monterrey, pues compartiendo los temas de este lonchecito que pues viene bastante surtidito y que ojalá quede a satisfacción de todos ustedes para ahorita que están cenando. Y muy bien, también tenemos al buen Euram, mi hermano, que ya extrañaba escucharlo porque ayer como que como él no participa en el de cine, como que siento que falta algo cuando estoy ahí en grabación. Euram, por favor, preséntate, hombre. Hola, muy, muy, pero muy buenas noches. Gracias por esa gran presentación, señor Elotito, señor Eloy. Y pues aquí estamos, ¿no? Saludos igual a toda la gente bonita que nos escucha ahí en el chat. Muy bien, y al último, pero no por ello menos importante, tenemos al buen Angelus Errar. Señor, pues mucho mucho gusto compartir con micrófono. Dice que se va a ir un poco temprano, pero ahí coménzala en el chat de que se quede como los machos hasta el final. Preséntese, hombre. Así es, pues ya estamos aquí otra vez de vuelta. Creo que ya tenía como 2 o 3 semanas que no le caía. Pues, ya un gustazo saludar aquí a toda la raza del chat. Es muy probable que ahora me vaya temprano, entonces pues me voy temprano, a menos que algo pase y... A menos que ahí en el chat me molesten a que se quede. Muy bien. Y también en el fondo, pues como siempre tenemos al boss que está ahí vigilando desde las sombras. Ahí que lo saluden en el chat. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta la primera canción de los bloques. Esta canción la elegí yo y viene en el... Ah, por cierto, Angelus, ya antes de que se me pase, porque siempre se me va el avión con esto, ¿por qué elegiste esta canción? Pues mira, de hecho esta canción, para que sepan cuál es de un grupo que se llama The Shins. Igual ahorita se los escribo en el chat, y la rola se llama The Rifle Spiral. Lo que tiene esta canción y por lo que la escogí fue que hace como un mes o 2 meses la estuvieron promocionando mucho en Nintendo Video, en el 3DS. Es un grupo indie tal cual, de hecho el video está muy interesante, quienes lo puedan buscar ahí en YouTube o algo, está bastante padre, está bastante chida como que la historia que te intentan contar, y es muy al estilo la animación de Jack Skellington, de lo que fue El Extraño Mundo de Jack. Y pues de hecho por eso lo escogí, porque se me hizo una muy buena canción que promocionaron ahí en Nintendo Video, me gustó mucho la banda y pues para que la conocieran quienes no la ubicaran y pues poder apoyarlos un poquito, y pues básicamente por eso, ahorita se los pongo en el chat la duda. Sí, es un grupo indie, es de rock, tal cual, pero a mi gusto pues tienen bastante buena propuesta, pues. Y pues sí, por eso básicamente. Muy bien. Bueno, pues yo también les decía la canción que yo elegí. Como que nos quedamos sin conductor, ¿verdad? Elote. No. Ah, ya. Quedamos sin conductor. Lo que pasa es que no desbloqueé el micrófono del Skype. Voy a dejar abierto el micrófono del Skype. Aunque ustedes me escuchen hablar aquí, no se preocupen. En la transmisión no se escucha nada de lo que ustedes escuchen. Y bueno, pues, porque si no se me cuatrapea mucho estar desbloqueando los dos micrófonos, los dos canales. Entonces, bueno, pues la canción que yo elegí es parte del soundtrack de Resident Evil. Operation Raccoon City, y la elegí porque cuando escuché el menú me pareció bastante interesante y pues es parte de... Y bueno, pues como les dije, esto fue parte del soundtrack de Resident Evil Operation Raccoon City. Es básicamente un loop del menú, pero es una parte que me gustó mucho. Creo que me gustó más que el juego en sí. Y pues no sé, vamos a pasar a la parte de tecnología. Y pues esta va a comenzar con Trap Sam hablándonos algo sobre el Twitter contra los Juegos Olímpicos. Échale, por favor, Trap Sam. Bueno, pues como ustedes saben, ya empezaron los Juegos Olímpicos el viernes pasado y todos están ¡woohoo! O sea, ¿a poco pues la inauguración estuvo épica, sobre todo por la parte de que aparece Mr. Bean y que está tocando el tema de carros de fuego, o por lo menos intentó tocar el sintetizador de esa nota monótona que se oye en toda la canción? Pero pues también ha dado mucho de qué hablar. Ha habido pues obviamente pues los clásicos escándalos que vemos en los Juegos Olímpicos, descalificaciones, ha habido gente dopada, incluso hubo un escándalo con unas chinas que de pronto unas personas, una, no fueron chinas solamente sino asiáticas, que en badminton se dejaron perder para acceder a una mejor posición en la siguiente fase, y cuando se dieron cuenta los jueces, ¡fuera! Y como ustedes saben, pues también en los Juegos Olímpicos pues se trata de demostrar que lo último en tecnología, no solamente pues en cuanto a las comunicaciones, sino también en cuanto al uso de la ropa y toda la maquinaria que implica pues tomar los mejores récords, los nuevos récords del mundo. Sin embargo, Twitter ha sido como que un inesperado contrincante, pues, porque si bien ustedes saben, hay gente que pues pues sí está tomando nota de todo lo que está pasando en cada evento olímpico, y prácticamente por Twitter podemos enterarnos más fácil que en la televisión de lo que está pasando en cada evento, ¿no? De que si por ejemplo, no sé, un evento de canotaje que a lo mejor no va a participar ningún mexicano, pero pues de todas maneras quieres darle seguimiento a ver quién ganó, pues ya pues la gente, pues alguien en alguna página te informan ahí de, no, pues sí, ¿cómo se llama? Ganó Kazajstán la medalla de plata, y dices, bueno, fregón, es Kazajstán, pero bueno, de hecho, cosas que yo noté en Twitter es de que mucha gente aprendió más geografía el viernes pasado que en toda su vida escolar, porque de pronto en los trending topics aparecían los nombres de países que yo creo que nunca jamás supieron que existían, ¿no? Sin embargo, Twitter también ha sido como que un enemigo para los Juegos Olímpicos, porque se ha vuelto, pues, yo creo que pues ustedes saben que el estar en una red social implica romper con esa sensación de anonimato que se tiene, por ejemplo, cuando te metes a un foro, no sé, pones un user ID y escribes cualquier tontería, pero nunca dices quién eres. Pero en el Twitter, pues, ya hay incluso maneras de que verifiquen tu identidad y seas realmente la persona que está escribiendo. Digo, ahí está el ridículo caso que tuvimos que tuvimos ayer, que justo después de la final de clavados que ganó México la medalla de plata, pues cierto político escribió rápido una cosa en el Twitter, no sé si el político o si uno de su equipo de campaña, y a la mera hora y puso los nombres al revés, causando pues obviamente la carcajada nacional, ¿no? Y pues bueno, y eso le pasa al político. Imagínense lo que le puede pasar a un atleta. Pocos días antes de los Juegos Olímpicos, a un atleta griega se le ocurrió criticar a atletas de África, porque pues ella empezó a decir cosas respecto a su color, respecto a los olores y todo eso. Ya está en la Villa Olímpica bien instalada, ve a los atletas, tuitea al respecto. Y cuando se entera el Comité Olímpico Internacional de lo que había tuiteado, porque vaya que luego se enteraron que fue ella, fuera, regrésate a Grecia, mujer, porque estás porque eres racista y el espíritu olímpico, pues no comprende. Pocos, el viernes pasado, se les pidió atentamente a todos los atletas que, para evitar dar spoilers, acá como el buen spoiler Spartan, no dijera nada de lo que estaba pasando dentro del Estadio Olímpico cuando ellos estaban a punto de desfilar. O sea que les prohibieron utilizar Twitter o Facebook, para que pues obviamente se mantuviera esa sensación de sorpresa que pues sí se dio en el evento, ¿no? Y claro, nunca faltó alguien que por internet nos pasara los spoilers de lo que iba a ocurrir, cómo Danny Boyle había planeado el evento, bla, bla, bla. Pero algunos atletas norteamericanos, evidentemente, a pesar de que les había prohibido el Comité Olímpico que no metieran sus celulares o sus gadgets al evento, sí se vio claramente que algunos, pues bueno, algunos sí traían su cámara, que es lo que yo digo, pues una cámara, pues no, ¿qué problemas puede dar? Algunos traían su iPad o traían su tablet o traían su celular con cámara. Bueno, quizá el celular con cámara no parezca ser problema, pero pues ustedes saben que ahorita con la tecnología, pues mandan la imagen luego a Twitter o a Facebook o al Instagram o a cualquier parte, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán de pronto también el problema de que algunos fans empiezan. Pues por un lado, el Comité Olímpico no quería que estuvieran spoilereando cómo se veían las cosas dentro del túnel, detalles que pues a lo mejor pudieran de pronto comprometer pues de un modo el misticismo del evento, y aunque yo creo que también en el término más real querían también velar por la seguridad de los que estaban adentro del estadio, ¿no? Que eso yo creo que pues no es ningún problema, pero ustedes imagínense que de pronto todos los atletas que están ahí y la gente que está dentro del estadio empezaran a tuitear y a subir fotografías, que de pronto todo el mundo empezaba un pandemonio de fotografías como suele ocurrir en muchos conciertos. Entonces, no me hubiera querido imaginar el número de reclamaciones que hubieran venido de Twitter, de Instagram, de Facebook al Comité Olímpico por andar permitiendo que saturaran los servidores, ¿no? Pues no ocurrió la saturación, afortunadamente, pero bueno, hubo otro escándalo por ahí con Twitter de que un reportero inglés se empezó a rantear bien sabroso contra la NBC, porque a la NBC se le ocurrió no transmitir el evento en vivo, y como es la única cadena norteamericana que iba a transmitir el evento en televisión abierta, pues, y en televisión por cable incluso, pues la gente de Estados Unidos tuvo que esperar hasta las 8 de la noche para ver el evento, ya todo editado en cortes comerciales, y totalmente pues hubo la NBC, y la NBC le pidió a Twitter que le cancelara la cuenta. Así nomás, así de que este hombre es un latoso, bórrale la cuenta, por favor, y ándale que se la bloquean. Finalmente, el tema, el que sí nos dejó pensando mucho, si es cierto, si es posible o no, es de que dicen que durante la carrera que se dio, la competencia de ciclismo de calle, en las calles, mucha gente pues empezó, no, mucha gente estaba empezando a sacar sus tablets, sus celulares, para empezar a tuitear y a subir fotografías de los ciclistas que iban participando. Entonces, de pronto, se empezó a escuchar el aviso de que dejaban de hacer eso porque estaban saturando la red, y al momento de saturar la red estaban bloqueando los GPS de los participantes. O sea, que había ciclistas que estaban utilizando GPS, pues obviamente para hacer mediciones de distancias, de velocidad. Bueno, ustedes saben que hay muchísimos zapatos que ya estaban utilizando el GPS para hacer este tipo de mediciones. Incluso, por ejemplo, los corredores actuales pueden utilizar ese GPS para medir qué tanto corrieron, a qué velocidad corrieron, cuál fue su ritmo cardíaco. Bueno, el ritmo cardíaco eso lo checa el propio aparato. Y pues es más, y para muchos pues se les hace más fregón hacer la medición utilizando el satélite del GPS que andar utilizando un marcapasos, ¿no? Entonces, pues muchos empezaron a quejar de que los GPS no jalaban bien, y entonces el Comité Olímpico le dijo a la gente que dejara de tuitear. Entonces sí, se soltaron varios escándalos ahí, escándalos pequeños con las redes sociales. Ya, por cierto, que el reportero de la BBC de inglés ya tuvo la fortuna de recuperar su cuenta de Twitter, porque pues era bastante poco, tenía pocos fundamentos de que la NBC tuviera influencia sobre Twitter para andarle cancelando la cuenta. Y bueno, ya de pilón, pues el pequeño despapalle que hubo el martes pasado de que como les comentaba, cierto político se le ocurrió poner nombres al revés de las clavadistas mexicanas que ganaron la medalla de plata. Que bueno, lo bueno es que pasó a ser un enorme chistorete que, pues bueno, obviamente el equipo de campaña ya fue corrido y lo lamentamos. No sé qué opinión tengan al respecto. Pues que la verdad se está haciendo un despapalle porque no están sabiendo cómo controlarlo. Uh-huh. Es que también luego la gente se pone... No aguantan, pues luego les dicen, oye, no manches, ¿sabes qué? Pues deja de tuitear, ¿no? Porque, como en este caso, ¿no? ¿Sabes qué? Las señales hacen interferencia y bla, bla, y se prenden y hacen desmadre y dicen que no, y que por qué, y que la libertad de expresión, y luego la banda se prende y no saben ni qué pedo. Uh-huh. Por eso es una cosa, la otra es, pues, digo, es a ellos a quienes les está tocando, pues, a Londres, pues, y a todo el Reino Unido en general. Les está tocando pues lidiar con esto por primera vez, ¿no? Porque de hecho ni siquiera en Beijing pasó algo así donde las redes sociales fueran tan relevantes para las Olimpiadas. Entonces, yo creo que esto va a quedar así como que hasta cierto punto histórico, o mínimo va a ser un parteaguas, pues, de cómo se van a tener que organizar las siguientes Olimpiadas, los siguientes Juegos Olímpicos. Pues sí, probablemente lo que va a hacer Brasil va a ser restringir el ancho de banda, ¿no? Para que la gente entienda que no tienen que andar utilizando tanto las redes sociales. Sí, porque hay que recordar que allá sí hay muchas redes abiertas por todos lados y con una muy buena velocidad. Pero el problema es que son un resto de banda los que andan allá y todos se andan queriendo tragar el internet al mismo tiempo, pues también, o sea, no manches. Y luego aparte, pues no sé, una de las cosas que sí te pone uno a observar es de que en los últimos años, con tanta proliferación de gadgets, pues como que de pronto se pierden el encanto de ir, por ejemplo, a un concierto. No sé si te ha tocado ir a un concierto y ver que en las filas delanteras todos tienen la mano alzada con su celular o su tablet, pues tratando de tomar la mejor imagen de su cantante favorito, ¿no? Y que pues en cierto modo como que le quita el encanto a estar adelante, ¿no? Eso siempre pasa, de hecho, eso siempre se ha visto últimamente, pues al menos. Hasta lo ves mucho en los conciertos, por ejemplo. Que ves así a la banda que está ahí en general, o sea, en los chidos que están ahí enfrente de la pista, y están todos con el celular aquí arriba. Y están viendo todo el concierto a través del celular, y es así como, no manches, o sea, lo tienes ahí enfrente. Ay, sí. Y al final el audio sale todo culero porque se satura el audio y bla, bla, bla. Entonces, exactamente, pues. Aparte de que pues la gente que no vaya con ese plan, pues la tapan. Exactamente, también esa es otra. Y que no puedes hacer slam porque si le tumbas el celular al muchachito te va a demandar. Ah, también. Entonces, pues sí, como dices, yo creo que va a ser así como que algo que cuidar y van a tener que limitar mucho el ancho de banda en las siguientes. Ahora, los siguientes Juegos Olímpicos son en Brasil, ¿no? Entonces, pues sí, a ver cómo manejan esto, porque sí va a ser algo que en algún momento yo creo que se iba a presentar, yo creo que nadie se lo esperaba, pero ya ahorita con tanto gadget, como dices, ya todo el mundo trae un celular. Casi todo el mundo trae un celular o un gadget específico que te puede permitir conectarte a internet. Entonces, pues sí, van a tener que hallar la manera de controlar esto un poquito más. No sé si poner, por ejemplo, hotspots privados para los deportistas, por ejemplo, para los ciclistas en todo caso, cosillas así. Y pues no hay de otra, porque esto ya no lo van a arreglar ahorita. La verdad, ya así sobre la marcha no creo que tengan tiempo para arreglarlo. No, ahorita ya no pueden, definitivamente. No sé quién más tenga opinión al respecto. Pues no sé, aquí Abraham. Yo sí, nada más, yo me quedaría más con lo que... Más que nada con... En vez de irme a lo negativo, me voy a lo positivo. Digo, pueda o no la gente hacer, o los deportistas hacer su desopay, como ahí decía Angelus o Trapson, yo me quedaría con lo positivo, ¿no? Con lo que llegaría. Lo bonito es ver, por ejemplo, a cuentas de deportistas, etcétera, y vaya, ver sus experiencias, el insight dentro de, o sea, ver qué hay dentro del equipo, fotos así súper personales, o sea, es muy muy padre ver ese tipo de cosas, y para mí no todo es negativo, ¿no? O sea, hay cuestiones de cosas que también están bien, ¿no? Digo, restringir el ancho de banda, como sea, pues como dice ahí el buen Angelus, hay maneras, yo creo que para solventar esto, y pues esperemos que en las siguientes Olimpiadas se maneje mejor este tipo de asuntos. Por lo pronto, para mí lo positivo es ver a los deportistas tuiteando, diciendo, no, yo gané, o mira mi pie cómo quedó destrozado después de tal evento y cosas así. Eso para mí es bastante positivo, porque pues puedo en cercanía con el deporte, simplemente verlo en la televisión X o Y persona de X o Y cadena, ¿no? Entonces, el Twitter, Facebook son como que un acercamiento, entre comillas, más personal hacia las personas, ¿no? Y en este caso hacia los deportistas que participan esta vez en los Juegos Olímpicos. Yo creo que en los Juegos Olímpicos de este año, este fenómeno es tan recurrente porque digamos que tocó mucho más la tecnología al servicio de las redes sociales, ¿no? Y por ejemplo, no habíamos visto esto en otras situaciones anteriores porque la tecnología no era tan tan permisiva como lo es hoy día, ¿no? Y pues yo creo que pues Twitter puede ser como todo en internet, o no solo en internet, sino como todo medio de comunicación, pues puede utilizarse para bien o para mal, y pues todo depende del uso de que le dé cada quien, ¿no? Yo creo que por ejemplo lo que mencionabas de esta chica que tuiteó acerca del color de los jugadores y que olían mal, bueno, si olían mal o no olían mal, pues esa es muy su opinión de ella. El hecho de que si dijo algo sobre su color, pues bueno, ahí tal vez sí pueda hacer algo de racismo, pero pues de igual manera el hecho de que ella no pueda decir si huelen mal o no, o sea, si un güey negro o blanco le huele el sobaco, le huele el sobaco, y eso usted es libre de decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a pasar al siguiente tema. En este caso, Euram nos va a hablar acerca de la nueva Lenovo ThinkPad 2. Échale, Euram. Bueno, rápidamente, es un anuncio, pues va a llegar con Windows 8, va a llegar con su puntero, su teclado. Realmente, de la nueva familia de Lenovo, pues tiene un par de aspectos importantes, aparte de un teclado de diseño típico de la firma Lenovo. O sea, si los que no saben, pues, que trae en medio una cosita roja, y es el soporte para punteros, ¿no? El Lenovo pues utilizará un procesador Intel con doble núcleo acompañado de 2 GB de RAM, 64 GB de memoria interna. La pantalla de esta nueva tablet, porque de lo que le estoy hablando es de una tablet, pues es de 10.1 pulgadas con una resolución de WXVGA. Entonces pues reconoce hasta 10 dedos a la vez. Y bueno, tiene soporte para NFC, conectividad LTE, y bueno, o sea, realmente tiene, el peso es bastante, entre comillas, ligerita, pesa un poquito más de medio kilo, 650 gramos, y bueno, tiene una cámara de 2 y 8 megapíxeles con LED, con flash. Cuenta con doble micrófono para hacer la cancelación de ruido a la hora de hacer una videollamada. Los altavoces son de estéreo y con un watt de potencia. Sobre el precio, pues si la disponibilidad aún no se ha dado realmente a nada en concreto, pero el 26 de octubre, pues que sale ya Windows 8, etcétera, y pues Lenovo es uno de los primeros fabricantes, ¿no?, de que salen con esta tecnología o con este nuevo sistema operativo, para no liarme más. Realmente pues es una tablet que si viene a un precio bastante competitivo, pues valdrá la pena checarlo, ¿no? O será la alternativa en vez de comprarte una Surface, ¿no? O sea, ahí ya está, de que quién. Pues poco más que pueda yo decir de esto, es más que nada una noticia, entonces pues ahí está. Muy bien, yo creo que a ver, una cosa que me intriga de este juguetito, dices que reconoce 10 dedos a la vez. Así es. O sea, si yo agarro y pongo mis manos así, las dos manos puestas sobre el juguetito, cada dedo podría ser una acción distinta. Sí, en teoría. Oye, qué bonito multitouch, eso sí me gusta. Igual y podría utilizarse para hacer jueguitos así, onda, juegos de mesa. ¿Se acuerdan de esos juegos de lucecitas? ¿Cómo se llamaban? Sí. Sí, ya sé cuál ¿Cómo dices. ¿Cómo Simón dice o qué? Ah, sí, ándale. Pero había otros que eran, creo que se llama Fabuloso Fred o algo así. Ese, sí. Ese, ajá, sí, el Fabuloso Fred. Ándale, sí, yo creo que podría utilizarse para eso. Sería muy divertido tener tu tablet que hiciera algo así, ¿no? Ahora no hay oportunidad para escaparse. Vas, Trapsam. Pues la verdad es de que una de las cosas que a mí me interesa mucho de Lenovo cuando se habla de estos productos es de que pues vienen con el antecedente de que muchas de las bases de Lenovo son de los viejos productos que tenía IBM, ¿no? Porque pues bueno, IBM fue la que originó la línea ThinkPad, y pues cuando fue adquirida por Lenovo, pues Lenovo le dio cierto seguimiento pues a esta línea pues de computadoras, que pues para a muchos yo creo que la línea original no le gustaba tanto, porque pues ustedes saben, las ThinkPad tenían un aspecto como de computadora vieja, pero que dentro eran máquinas muy efectivas para el trabajo diario, ¿no? Yo siempre he visto esas máquinas como con cierto, de que dices, físicamente hablando, decías, ay, qué viejita te ves, se ve tu máquina, pero cuando las ves ya en acción dices, no manches, son unas maquinonas, ¿no? El caso es de que, pues ahora sí, yo cuando vi los primeros modelos de tablet que estaban proponiendo con el teclado y con el trackpad, así se llama el puntero que utilizan las de Lenovo, pues la verdad yo dije, pues a mí sí me ha interesado adquirir uno de esos productos, porque bueno, aparte de que ellos se adelantaron de pronto a la idea de tener un teclado independiente como pues, va a ser Surface, el hecho de que tenga ese accesorio, pues lo hace muy tentador, aparte de que pues siempre ha sido un precio muy competitivo contra el iPad o contra otros modelos que sí tienen un nivel alto de precio, aunque lo malo es que el Lenovo siempre ha sido un poco más caro que otros modelos. Claro, tiene una pantalla más grande, que eso también es algo bastante bueno, y como dice Euram, pues la interactividad con hasta con 10 dedos de las dos manos, pues va a ser bastante efectivo. Yo creo que puede ser una muy buena opción por si de pronto el Surface se le va el precio a las nubes, ¿no? Efectivamente, de hecho, o sea, si el precio viene competitivo, va a ser una tablet que hay que ver, ¿eh? Y sí. Bueno, pero para Abraham estas cosas no son importantes. No es cierto, ¿verdad? Nada más estoy troleando. Angelus, órale, arránquese. ¿Con qué? ¿Con esto mismo o con el siguiente? Pues sí, no, con esto mismo. Ah. Ahora somos poquitos, okay. Entonces no, no escape. Yo me quedaría un poquito más en eso de que dicen, yo creo que lo más importante de este dispositivo, esta tablet, va a ser en qué precio va a llegar. O sea, como dice tal cual Bram, si llega un precio competitivo, se va a llevar a la Surface. Entonces, yo creo que ese sería más bien mi aporte. Pues es lo que más me interesaría de esto, más que las especificaciones, si me va a detectar 10 dedos, pues a mí la verdad ese tipo de cosas me dan igual. O sea, no, en ningún momento voy a tener los 10 dedos puestos en esa cosa al mismo tiempo y voy a estar manejando cosas diferentes. ¿Quién sabe qué tal si quieres subir una pata al dispositivo? Y luego aparte siendo razonables, ¿para qué quieres tener los 10 dedos en la pantalla si ya tiene teclado y trackpad? Ándale, ese es un buen punto. Es el complejo, bueno, nomás no voy a decir el nombre aquí, pero es ese complejo clásico de que, ¡ay, lo mío hace más cosas que lo tuyo! Y es así como que sí, güey, pero son un chingo de cosas que ni siquiera usas. Entonces, pero a lo mejor yo creo que sí va enfocado al eso de que les platico, de a lo mejor para hacer como más el juguetito para jugar con tus cuates, ¿no? Porque es algo que la otra vez estaba platicando con un amigo, que estábamos intentando jugar Metal Slug con mi celular, y decía, oye, estaría bien chingón que pudieras jugar de dos, ¿no? Y le digo, pues sí, pero ¿cómo le haces? Porque está muy chiquito para que jugaras de dos. Dice, no, pues a lo mejor Bluetooth. Y le digo, a lo mejor si fuera una tablet, pues estaría padre que pudieras inclinarlo y los dos jugaran o algo por el estilo. Entonces, no sé. Ese tipo de cosas son complicadas ahorita. No sé, pues no. A mí personalmente son cosas que no me llaman tanto la atención. O no me voy a, por ejemplo, no me voy a comprar una tablet nada más porque me detecte los 10 dedos. No, la neta no. Entonces, a mí es el precio y la funcionalidad. Dame eso y chingón. Entonces, yo más bien me interesaría por el precio, pues, a qué costo de retailer va a llegar. Oye, Angelus, ahí en el chat te están troleando bien padre, dice. Ya sé, güey, pero los estoy ignorando. No me importa usar los 10 dedos. Ay, ajá. ¿A qué se refiere, chavo? Ay, güey. No nos vamos a meter en problemas maritales y cosas así. Vamos a pasar al siguiente tema, que por cierto traes tú, Angelus. Y tiene que ver con los ojos, qué interesante. A ver, dices que vamos a escribir con los ojos. Ay, chinga, ¿cómo está esto? Chinga. Pues sí, fíjate que aquí la banda, ya sabes cómo es. El doctor Jean Laurent de la Universidad de Pierre, en París, pues desarrolló un dispositivo médico que lo que hace, pues, es básicamente por medio de unos sensores, está detectando hacia dónde estás mirando, pues básicamente. Entonces a lo que él está enfocando en esto, pues es el hecho de poder escribir con tu mirada tal cual. Este mismo doctor, de hecho, ya había estado trabajando en esto hace como unos 5 o 6 años más o menos, pero en su momento, pues él dijo que en este momento la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como para hacer algo así, porque bueno, para quienes no lo sepan, el ojo tiene movimientos involuntarios, que aunque tú no estés, tú tengas una vista fija en algo, en realidad tu ojo, o sea, la órbita, pues de lo que es el ojo, está moviendo, no estás fijo en realidad. Entonces, en ese momento era imposible de verdad poder detectar hacia dónde estabas fijando la mirada. Y ahora lo que hicieron fue utilizar una condición que tenemos, pues básicamente todos los seres vivos, todos los animales, de hecho, que le llaman phi motion o movimiento en phi. Lo que sucede es que, bueno, en este caso lo que pasa es que cuando tú fijas tu mirada en algo, vamos a decir que tú tienes, en una pantalla tienes un punto en medio y luego ese punto desaparece de ahí y aparece en otro lado, vamos a decir en la derecha, tú no ves que el punto desaparece y aparece, tú ves que el punto se mueve. Entonces lo que están haciendo es usar este mismo principio, pero al revés, para poder de verdad medir hacia dónde estás mirando. El enfoque de esta cosa es precisamente para personas que quizás pues tengan alguna clase de parálisis o que a lo mejor no tengan manos tal cual, pues que puedan escribir de esta manera. De hecho, al momento es bastante lento, solo puedes escribir 20 caracteres por minuto. Es lo que te detecta de rápido ahorita, es el promedio de lo que escribes. Aún así, pues, aunque es lento, es bastante bueno, porque pues, sí va a haber personas que quizás no puedan hablar, no puedan utilizar sus manos, no sé, pues puede haber muchas condiciones en las que esto pueda ser útil. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención, de hecho, esto, sobre todo por lo que implica, pues, el tipo de sensores y esto. Entonces, se ve bastante interesante, no sé si ustedes a qué les... Yo creo que una de las aplicaciones de esto, pues que me dices, es para escribir, pero también pues se puede abrir el panorama para muchísimas cosas, ¿no? Y una de las que a mí se me ocurre así vagamente, también para el gaming, caray, hay mucha gente que... yo llegué a conocer un chavito que jugaba con los pies, y eso estaba bien extraño, ¿no? Tristemente yo cuando lo conocí, pues jugaba en el Super NES. Entonces empezó jugando con el NES y cuando ya pasó al Super NES, pues me decía, está muy difícil jugar porque ahora tengo que puchar los botoncitos de arriba, ¿no? Los R's y el L. Entonces ahí me decía que era muy difícil, tenía que empujar el control contra una mesita. Entonces yo creo que esta cosa sería algo bastante cool para... O sea, ya le perdí la pista a este niño, pero no sé ahorita, por ejemplo, cómo jugará con una Xbox o un PlayStation, ¿no? Entonces yo creo que esta cosa pues sería algo que también le aplicaría mucho para este tipo de gente que, como dices, pues tristemente o por un accidente en el caso de este niño, que no tienen manos. Entonces, pues sí estaría bastante padre que pudieran entrarle también al gaming con estas cosas, ¿no? Pues nosotros que somos gamers y tantos gustos y experiencias nos da, pues ojalá y más gente pudiera. Y bueno, pues Trapsam, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues en particular se oye bastante interesante lo que quieren hacer con tratar de aprovechar todos los medios posibles para poder tener una comunicación. Es cierto de que bueno, sí existe, de que para una persona que no tiene la capacidad de escribir con las manos, o sea, que tenga lamentablemente algún padecimiento, pues existe, por ejemplo, la alternativa de que puedan utilizar un sistema de dictados, pero pues, bueno, también la cuestión visual, pues suena interesante, porque pues, ahora sí de que puede servir en muchos aspectos, el poder hacer recados. Imagínense que pudieran utilizar un celular para poder mandar recados sin tener que ni siquiera decir una palabra, digamos que estás en una junta o que estás en algo tan importante que no puedes tú pues dar el recado que necesitas dar con urgencia, porque pues imagínate que empiezas a moverle al celular y de pronto noten los demás que estás ahí moviéndole y digas, ah cabrón, pon atención a la junta, en una junta, y pues de pronto ya no vas a dibujar los caracteres con tu uso, suena, pues bueno, también se va a ver un poco extraño, pero por lo menos no se va a ver que andas ¿cómo se llama? Pues puedes hacer mensajes de una manera más disimulada, ¿no? Y es cierto, es una buena alternativa esta cuestión, aunque bueno, sí se va a necesitar muchísimo trabajo para poder ver esto ahora sí que en un gadget que funcione adecuadamente, y sobre todo en el aspecto de que es muy lenta la escritura con los ojos, a lo que está comentando Ángelos. Yo me quedo con lo que dice Trapsam, o sea, el hecho de que haya una forma más de comunicarte, ya sea para las personas que no puedan hacerlo de manera escrita por per se, pues es un avance bastante interesante que creo yo que si se logra implementar de una manera así bien y se ahonda más allá de en este tipo de investigaciones, Yo creo que si ahorita con las redes sociales y con todo lo que está aconteciendo llevamos a la comunicación a otro nivel, yo creo que si se sigue investigando este tipo de tecnologías y otras más, pues estaremos en una nueva era de la comunicación, y eso es bueno, ¿no? A mi forma de ver. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema. Pues como conclusión, yo creo que esta cosa promete y ojalá y la veamos aplicada en muchas otras cosas. Y bueno, pues yo les voy a hablar acerca de un disco duro. Lo que pasa es que, bueno, ya hemos hablado sobre los discos duros de estado sólido. El buen Abraham ya nos había hablado acerca de que, pues, su funcionalidad sería, pues, por ejemplo, ahorita que están bastante caros, pues colocar el sistema operativo dentro del disco de estado sólido, etcétera. Pero bueno, esto, digamos que, pues, no era tan aplicable si no tenías cash, ¿no? Porque los más baratitos estaban entre los 60 euros, 50 euros, algo bastante carillo, ¿no? Entonces, pues hay una firma que se llaman Crucial, cuyo objetivo es, pues, por ejemplo, la mayoría de nosotros que tenemos una laptop, que es una laptop normal, a lo mejor la adquirimos hace un año, pues hoy día a lo mejor con estos dos discos duros de estado sólido, pues comienzan a verse ya obsoletas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la oportunidad de colocar discos duros de estado sólido a un precio económico para los portátiles, por ejemplo? Entonces, esta compañía, pues, busca lanzar este tipo de discos duros de estado sólido de manera, pues, comilla económica, porque el precio que están manejando es 40 euros, que si lo traducimos a pesos, pues, aproximadamente serían unos 800 y cacho. Pero la parte buena es que el disco duro no es el común que se está comercializando hoy día en ese precio aquí en México. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. No sé si Uram, que él se mueve más en los mundos de las compus, me pueda corregir. Está más o menos en el precio que está manejando esto, uno de 32 gigas. Entonces, pues esta empresa está ofreciendo uno de 120 gigas. Entonces, pues a mi parecer es casi cuatro veces más de lo que yo podría conseguir hoy día, y pues ofreciéndonos básicamente lo mismo. Entonces es más o menos la idea es que estos de Crucial pues empiezan a abaratar, comilla, el precio de los discos duros de estado sólido, y afortunadamente pues es algo que pasa con la tecnología, ¿no? Conforme pasa el tiempo empiezan a abaratarse, y eso pues para los usuarios finales que somos nosotros pues es algo magnífico. Y pues quiero dejar la palabra a Neuram, que es el experto en compu. Señor Neuram, por favor, entre. Yo tengo una preguntita, y Eloy, rapidísimamente, ¿qué capacidades van a vender? A ver, la capacidad de 40 euros está en... No, ¿40 euros? Sí, 40 bueno, gigas. El precio de 40 euros está en 64 gigabytes. 64 gigabytes por 40 euros, ajá. Son lectura de más de 230 megabits por segundo y una escritura de 190 megabits por segundo. Dice que van a ser compatibles con el estándar SATA-2, pero también para 3. Ah, bueno, son SATA 3. ¿Y nada más esos? O sea, los de 40 gigas. Pues el más barato, bueno, el que más me sorprende es el de 256, que está en 110 euros. Es el que creo yo que está 110 más... euritos, ¿cuánto traducido a pesos más o menos cuánto sería? ¿Como 2.500? ¿2.200? Igual no. Ah, fíjate, no está tan caro. Fíjate, sí está coquetamente accesible. No está tan caro. Aún así, igual si lo comparas con uno de almacenamiento clásico, un magnético, pues un mecánico de unas 7200 RPM, pues oye, que por ese precio te compras una, creo que de un tera, ¿no? No me acuerdo. No, pero mucho más, creo que hasta dos de un tera, yo creo. Dos de un tera, o sea, por eso digo, creo. No, pero pues sí, no está tan caro, fíjate, 250 gigas todavía es para considerarse a 2,000 pesos. ¿Sabes y evitar qué es lo... de botella, está genial. Lo que me agrada mucho de este tipo de tecnología es lo seguro que es, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, pues los que sabrán, aquí tengo un changarro, es un ciber, y pues regularmente cuando puedo e intento, pues arreglo máquinas que me traen. Y esta semana, yo creo que por las lluvias y las descargas, la gente no tiene la cultura de tener un regulador. pues muchas de sus máquinas comienzan a fallar de la fuente, y esto pues afecta evidentemente a los componentes que tiene la computadora. Y de esta semana me han traído 3 computadoras a arreglar, de las cuales en las 3 el disco duro es la falla. Entonces, pues creo yo que estos discos duros... Una persona casi llora cuando le digo que la información pues la necesita llevar a un laboratorio para que la puedan recuperar, porque pues con medios convencionales no se podía acceder a su disco duro. Entonces, pues yo le sugerí que si era muy importante lo que tenía, pues que sí la llevara a un laboratorio. Y ya regresó como a los 3 días y me dice, no, pues es que me cobran 8,000 pesos. Y yo, pues que sí, o sea, esos lugares están pues hechos para empresas, básicamente, no andando para usuarios normales. Entonces, pues sí, yo creo que invertirle en un disco duro de estos es una buena idea, sobre todo si quieres guardar cosas, pues como tus fotos. Hay mucha gente que... Digo, yo estoy chapado a la antigua y a mí siempre me gusta guardar todo en DVDs, o en este caso, pues ya ojalá y en poco tiempo me haga de un Blu-ray. Pero, pues, nada como una chunche física donde siempre sepa que van a estar mis triques, ¿no? Entonces, pues... Pero igual está la alternativa de comprar un híbrido, o sea, también no está tan... y sí, no son tan caros, o sea, no son tan caros y sí aumenta mucho el red. Y bueno, igual son bastante seguros, entonces pues aquí marca, lo que más, ¿no? Me interesa, o sea, si es una china, pues no. ¿Qué pasó? Lo que más me agrada es que, como digo, la tecnología comienza ya a abaratarse, algo que pues para todos los que somos usuarios de PCs, de laptops, de bueno, básicamente todo lo que tenga que ver con tecnología, pues nos va a hacer muy agradable el poder el poder tener pues esto a un precio accesible, ¿no? Que es lo importante. Digo, si no, ya sabemos que Uram, pues él puede poseer todas estas cosas antes de tiempo, pero bueno, no todos somos Ricky Uram. Y Angelus, ¿tienes algo que decir? Ah, perdón. Aquí traigo una bronca con el micrófono. A veces lo muteo y no me doy cuenta. Entonces, mira, es bueno saber que estas cosas ya están como que saliendo un poquito más al mercado. La velocidad que te permiten es bastante buena. De hecho, hasta en las consolas sirve. Por ejemplo, en el PlayStation 3, que es el que admite cambio de discos duros, si le metes un disco duro de estado sólido, muchos juegos mejoran mucho sus tiempos de carga. Entonces, pues, siempre es bueno que este tipo de tecnologías estén saliendo más a la luz, y en algún momento pues van a tener que sustituir a los discos duros normales que tenemos ahorita. Y pues simplemente, pues, nice. Es todo lo que podría decir. Yo creo que ya dijeron todo lo que podía opinar. Trapsam. Yo también así como que... Acércate más el micro, porfa. Otra vez es que tengo el pequeño gag de que así como Eloy tarda en silenciar su micrófono, yo lo subo para no para que no me vengan a comer pistaches, ¿no? El caso de este tema, pues sí, yo vine igual que Angelus. La verdad es que el hecho de que podamos tener un medio de almacenamiento que pues trabaje más rápido que los discos duros actuales, pues es una buena opción en todos los aspectos, ¿no? Y ojalá que que esto ha funcionado bastante bien. Ahorita el costo es poco permisivo, pues los simples mortales como nosotros, bueno, excepto Uram. pero pues ojalá que en el futuro pues nosotros ya de que esto siga, pues ahora sí, yo creo que estos discos duros van a ser como las televisiones de alta definición. Ahorita pues sí son un poco prohibitivas, pero el hecho de que ya se vayan haciendo cada vez más baratas y accesibles, pues nos va a permitir en un futuro pues tener de estos equipos para que trabaje, tengamos mejor desempeño en nuestras máquinas, ¿no creen? Así es. Y bueno, pues ya terminamos con la parte de tecnología, ¿verdad? O falta alguien, voy a comerla. No, sí, ya. Entonces vamos a pasar a la canción que eligió el buen Uram. Ahorita nos dice cómo se llama, por qué la eligió y todas esas cosas, regresando para la sección de videojuegos. Así que, pues, regresamos. Then I flip a switch and fluffy is everything. Plush and sweet and soft and pink. I flip a switch and heavy is everywhere. Crash to the ground from out of the air. I flip a switch and time goes down, down, down. Stretching thin and stretching out. I flip a switch and lose the gravity. Light as a feather and floating free. Bang, pow, where am I now? flip a switch and Fluffy is everything. Plush and sweet and soft and pink. I flip a switch and heavy is everywhere. Crash to the ground from out of the air. I flip a switch and time goes down, down, down. Stretching thin and stretching out. Then I flip a switch and lose the gravity. Light as a feather and floating free. Shiver, shake, what will it take? It might explode, so I better go. Bam, boom, I gotta get through. Can't you see it's a mystery? What's gonna happen to me? Bien, estamos aquí de regreso con su reset de lonche y vamos a apurarnos para que el buen Angelus descanse porque mañana tiene que ir al jale. Entonces, Angelus, tú nos vas a hablar acerca de Everybody's Gone to the Rapture. Éntrale, hombre, rápido y así. Eso. Va. Pues mira, básicamente, de hecho, esta noticia la comentamos Spartan y yo en el Reset Deep del lunes o el martes, no me acuerdo qué día. Me la traigo ahorita porque sí quería así como que adentrarme un poquito más en lo que fue esta noticia. Y pues bueno, ya como de hecho hace ratito me comentaba Soro Coliver que él también probó el juego de Dear Esther. Este juego se los comenté yo hace mucho cuando recién salió. Hasta le hice reseña y la publicamos y todo. Y pues bueno, experiencia bastante, un juego bastante experimental, muy basado en la historia. Lo interesante es que, bueno, el mismo desarrollador, que son las personas de The Chinese Room, estos desarrolladores ya se sabía que iban a hacer tres juegos. El primero era Dear Esther, después iban a hacer también uno de Amnesia, el segundo juego de Amnesia, que se va a llamar A Machine for Pigs, y un tercer juego que se llama, que es precisamente este, Everybody's Gone to the Rapture. La traducción, y es lo que te dice más o menos de qué va a tratar, es todo mundo va al rapto. El rapto, para quienes no ubiquen más o menos qué es una creencia, de hecho, cristiana, en la que se dice que Jesucristo un día va a venir por toda su gente, por toda la gente que le fue fiel, y se los va a raptar, se los va a llevar en vida, pues los va a ascender. Entonces el juego va más o menos de esto. El juego de lo que se va a tratar es que vamos a vivir una aventura de una hora, va a durar una hora por ronda. Lo que es que tú eres una persona dentro de una, digamos que una comunidad urbana, y pues ya saben que en una hora va a suceder el rapto. Entonces, pues básicamente de lo que se trata es que tú vivas esa última hora en la tierra antes del rapto. Lo interesante es que tal cual el juego va a ser en tiempo real. Entonces vas a tener una hora específicamente, y las acciones que tú tomes van a determinar la historia que se desenvuelva dentro del juego, al grado de que de hecho pues tú simplemente ver el juego mientras se desarrolla por una hora y estar parado a la mitad del pueblo, y la gente va a seguir con sus cosas, va a seguir haciendo las cosas, y aún así vas a tener una historia aunque tú no hayas participado. Entonces, pues personalmente me pareció un concepto muy interesante, muy a la onda de Dear Esther, de estar tú buscando si tú quieres hacer algo. En este caso yo un poquito más abierto, porque en Dear Esther es más, tienes que hacerlo por fuerza, pues. Y aquí en este juego se ve que va a ser un poco más libre. O sea, tú decides si hablarle a la gente, si ayudarles a resolver sus problemas en esa última hora que tienen aquí, antes de que suceda este suceso conocido como el rapto. Y pues bueno, eso era básicamente lo que yo les quería pues, el día de esta noche comentarlo. Y pues no sé si alguno de aquí del staff, este concepto que a mi parecer es bastante, bastante interesante y bastante original sobre todo. Sí, realmente, y concuerdo contigo, yo también le estaba siguiendo la pista a este título, y sí, se oye bastante prometedor, yo sí le tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, sobre todo por cómo lo van a abordar. Esa sería mi incógnita, mi duda, cómo le van a hacer para darle más, no sé, si lo enfocan así más o menos como fue en su momento Amnesia y así, no sé. Me encanta, realmente me encanta lo que están haciendo con este. Ojalá salgan más cosas, ¿no? Así y salgan más detalles de esto, ¿no? O sea, estaría bueno ver más cosas, ¿no? Un poquito de gameplay estaría genial, ¿no, Angelus? Sí, de hecho, a mí también me interesa mucho ya el producto final. A mí desde ahorita ya tienen mi dinero, así ya nada más estoy esperando que me digan cuándo y a cuánto. Por cierto, se me olvidó comentar esto. El juego ya está confirmado que va a salir para el 2013. Entonces, a menos de que algo suceda, que esperemos que no, el juego ya lo tendríamos para el siguiente año. Obviamente no hay fecha, pero pues yo sí recomendaría que le dieran una checada. Hasta ahorita nada más hay imágenes, de hecho nada más, no tenemos nada más. Lo que les comento es de parte del mismo escritor, que es Dan Pinchbeck, que de hecho Dan Pinchbeck es un escritor de libros aparte, es un autor de libros. Entonces pues sí se nota mucho eso, que esa escuela pues que él trae en estos dos juegos en los que está participando, por la calidad de la narrativa y el peso de la historia. Entonces está bastante interesante, sí les recomendaría que lo tengan ahí, como que le echen el ojo, que lo tengan ahí en cuenta. Si pueden checar Dear Esther, también, pues para que vean más o menos de qué va, porque definitivamente creo que no es un juego que cualquiera aguantaría, por el tipo de concepto tan pesado que trae. No es un juego convencional, pues al menos, pero no por esto es malo. De hecho, Soro Collier comentaba al principio que pues le gustó mucho. De hecho, también me parece que Chris también decía que le había gustado mucho. Entonces, pues digo, ya cada vez es más gente que lo está conociendo y que sí recomendaría que le echaran un ojo, aunque sea. Si no lo quieren comprar, existe una versión gratuita, que es la versión original de Dear Esther, para que vean más o menos de qué va la narrativa de este nuevo juego de Everybody's Gone to the Rapture. Y pues sí, ya somos varios, ya somos dos aquí al menos, Ebram y yo, que le traemos interés a esta cosa. Y no sé si Trapsan también quiere decir algo o se raja. Pues la verdad es que, bueno, yo no le puse mucha atención a estos juegos, pero sí recuerdo que el juego que anterior, creo que, ¿cuál era? Dijiste, perdón. Dear Esther o Querida Esther. Son juegos en donde sí, pues realmente la forma de contar las historias cambia muchísimo en comparación ahora, así que a los juegos que normalmente nos echamos en las consolas, ¿no? Entonces, pues este juego de Rapture, pues suena pues interesante en el aspecto, el tono religioso que toma, que yo creo que muchos de sectas cristianas serían felices de ver algo que profetizan una y otra vez y no les sale, pues verlo por lo menos intentarlo en una consola de videojuegos, ¿no? Que yo creo que es la única observación que tengo al respecto, aparte del hecho de que el juego tenga que ser a fuerzas en tiempo real, o sea que cualquier cosa que hagas en ese momento pues va a pesar para después y no hay manera de regresarte y de corregir, ¿no? Como suele ser en los juegos de consola, ¿no? Exactamente, de hecho eso es algo muy interesante, tal cual, que es en tiempo real y lo que hiciste ya, o sea, no quiere decir que lo que hayas hecho la primera vez que jugaste siempre va a estar ahí persiguiéndote, pues cada ronda va a ser de un, o sea, digamos que la aventura va a durar una hora, entonces ya tú sabrás cuántas veces lo repites y cuántas historias quieres vivir. Entonces, pues por ese lado está interesante, y eso de ese como que digamos sentido realista de que ya hiciste algo y te aguantas porque ya lo hiciste, entonces ya no hay vuelta para atrás, te vas con esas decisiones y es lo último que vas a hacer en esa última hora que tienes en el mundo, ¿no? Entonces, se ve chido, se ve chido. No sé si ahí Don Elote quiere decir algo también. A mí lo que me gusta mucho de este juego es como ya mencionaste, yo creo que el hecho de que esta narrativa que te atrapa es algo que a mí me gusta mucho de los juegos y es algo refrescante, ¿no? Sentirte en un juego que realmente te atrape y que te haga pues pensar en que lo que haces afecta, ¿no? Yo creo que muchos ahí se mojaron un montón con lo que hacías en Mass Effect y shalalalala. Pero bueno, pues hay otras opciones del tipo de cosas que puedes hacer pues con las decisiones que tomas y yo creo que, pues como dice Bram, una de las cosas que más pues me interesan es cómo van a abordar este tema, ¿no? Y yo creo que pues ya queremos que sea 2013, esperemos que no nos apliquen el poker face, que nos digan que es diciembre del 2013. ¡Guau! Entonces esperemos que no toque eso, pero bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema de videojuegos. Y yo creo que... bueno, ya vamos a pasar con el Trapsam. Trapsam, tú nos vas a hablar acerca de que el camino al Nintendo 3DS XL mes de Mario. A ver, ¿cómo? No me quedó claro el título. Camino al Nintendo 3DS XL, mes de Mario. Dos puntos, mes de Mario. Sí, o sea, de que ya estamos ahora sí que casi... podemos decir ya no un mes, sino a 3 semanas de que se lance el Nintendo 3DS XL. Que es una consola que anda esperando a Icarus, así de, sí, ya quiero que lleguen, ¿no? Y como ustedes saben, pues es una consola que viene con un juego que promete ser una excelente compra, que va a ser New Super Mario Bros. 2. Y para esto, pues Nintendo está celebrando, ahora sí que está calentando nuestros ímpetus, nuestros dedos, con viejos juegos de Mario Bros. Pues bueno, no sé, ustedes vieron por ejemplo, la semana pasada se lanzó a la venta con un descuento el juego de Super Mario Bros., el original, el primero que pues nos tocó jugar en el NES, que es el que ya hemos platicado en el flashback. Bueno, de hecho fue el primer videojuego que platicamos en el flashback. Y pues bueno, por ejemplo, mañana se va a poner en oferta el primer juego de Super Mario Bros. Que se hizo en el Game Boy, que fue Super Mario Land. Como ustedes recordarán, este juego pues no tiene... Así que fue una historia completamente alterna. Se puede decir que Mario Bros. Aquí no va por Peach, sino va a salvar, creo que, a Daisy. De otro enemigo que, tengo entendido, no es Koopa definitivamente. Es ahora sí que un enemigo bastante distinto. Pero pues bueno, no deja de ser un juego del estilo de Mario Bros. También luego después, el jueves en 8, se va a lo que es el Super Mario Land, que también era un juego a lo que se vio en los juegos de Mario Bros. De hecho, no sale Koopa, no sale Peach. Son este juego, de hecho, a mí me gustaba mucho porque aquí Mario, sus poderes se basaban en el sombrero, algo que después vimos en Super Mario 64. Aquí tengo entendido que aquí Mario, por ejemplo, se transformaba en un conejo que tenía unas orejas que le permitían hacer gliding a la hora de bajar. Y finalmente, faltando una semana para el lanzamiento del Nintendo 3DS XL y del juego New Super Mario Bros. 2, va a salir Mario Picross, que es un juego que es un puzzle donde tú tienes que ir formando un dibujo en base a ir descartando. Hay como una combinación en las tablas de cuántas X puede haber en una cuadrícula. O sea, es como un juego de lógica en donde tú tienes que ir descifrando qué cuadros hay que dejar tachados y qué cuadros hay que dejar limpios, de manera que se va formando un dibujo y ya después por pura deducción lo tienes que completar. Sin embargo, bueno, yo recuerdo este juego por Mario Picross 10, que era un juegazo. O sea, la verdad es que ese juego me tuvo atrapado durante fácil 2 meses en el Nintendo 10, y ya tenía ganas de jugar esta versión anterior, que pues en su época era un juego que a muchos les gustó y a otros no tanto, porque era bien complicado ya con la pantalla del Game Boy antiguo poderse mover con dibujos cada vez más y más grandes, ¿no? Con el Nintendo 10 pues se tenía la ventaja de poder arrastrar la imagen con la pantallita. Ahorita no sé cómo se ve la versión del Game Boy en el 3DS, pero la verdad es que tanto los juegos de Super Mario Land como el Mario Picross y como el Super Mario Bros. Original, pues son juegos que pues todo fan de Super Mario Bros. Debió haber jugado alguna vez. Y para aquellos que no tuvieron la oportunidad de usar el Game Boy en su gloriosa época en los 90s, pues es una gran oportunidad de echarle una ojeada a estos juegos que la verdad son pues bastante buenos y que van a tener descuentos bastante aceptables. Digo, estos juegos usualmente, los de Game Boy, no pasan de los 60 pesos. Entonces, yo creo que con el descuento que les van a aplicar, van a estar fácil costando a lo mucho 40 pesos. Y esto, pues, yo creo que es un buen ahorro para nuestro bolsillo. Y de hecho, lo que ayuda mucho es eso, al menos aquí en México. Digo, yo creo que ya todos estamos como que muy acostumbrados a que casi en todos lados se hacen las transacciones en dólares. Uh-huh. Y a mí lo que me gusta mucho de la eShop, del 10, bueno, del 3DS, es que precisamente los precios están en pesos. Entonces, como que sí te ayuda un poquito ya bien a saber cómo está tu onda a la hora de calcular cuánto vas a gastar. Porque así no tienes que andar viendo qué día el tipo de cambio te conviene más y bla, bla, bla, bla. Esa es una. La otra es, pues digo, de alguna manera lo tienen que celebrar. Yo personalmente hubiera preferido que hubieran sacado la versión de Super Mario Bros. Pero con el tratamiento en 3D, muy a lo que hicieron con Kid Icarus o con Kirby, me parece. Y con... no me acuerdo cuáles otros, eran otros dos. No fue Metroid también, ¿no, verdad? No, a Metroid no, se le aplicaron a... Ay, creo que era Gradius. ¿Gradius? Ay, no me acuerdo. No, Serious. Ese, Serious. Serious, uno de navecitas, así tipo Galaga y esos. Bueno, pero más... más o menos parecido a eso. Y a otro que ese sí, no me acuerdo cuál era. Pero... algo así me hubiera gustado que hicieran. Digo, ya no lo hicieron, ni modo, y nos tenemos que aguantar, pero tampoco se nos hace tan malo porque son buenos descuentos. Entonces, uh-huh, pues a darle, ya se nos fue el primero, pero pues hay que ponernos listos para los que vienen. Qué bueno, yo la verdad en lo particular no le quise dar mucha importancia a Super Mario Bros. Porque pues ustedes saben, es un juego que siempre ha sido de cajón, ¿no? Y que bueno, si son fans de Super Mario Bros. Y lo quieren revivir, pues bueno, ya se pasó la oferta, pero creo que el juego no cuesta más de 60 pesos. Así que tampoco lo van a descartar. Yo recuerdo las épocas en las que Nintendo decía, no, ni madres, eso nunca lo vamos a hacer, nunca vamos a rebajar nuestros precios. Y mírenlos. Como dice ese dicho milenario, más pronto cae un hablador que un cojo y ahora le toca hablar a Abraham. Pues nada, ¿qué les puedo decir acerca de esta... que a mí se me hace, o sea, a mí en lo personal, hubiera preferido otro tipo de homenaje en lo que se refiere a Mario, ¿no? Hay tantas cosas que tiene Nintendo como para sacar y que haya sacado esto como que no muy me late. Pero, pues está ahí, cada quien, digo, los nintenderos de corazón, pues, consumirán las cosas que saque Nintendo, así que pues ahí está, ¿no? Entonces, pues... te digo, me hubiera gustado, no sé, que hubieran rebajado todos los juegos de Mario, de habidos y por haber 50% de descuento. Cálmate, Steam, un paquete, ¿no? Estaría chido, o sea... No, la verdad es que estaría bien, inclusive para mí, que ni siquiera soy completamente... bueno, de las épocas pasadas sí, pero de ahora en día, ¿no? Yo creo que cosas como esas sí me harían acercarme a Nintendo, que hubiera promociones, ¿sí?, así bonitas. Porque de hecho por eso me acerqué a Steam, por las promociones miles, no porque realmente me gustara o me agradara la idea de ser un PC gamer. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que en este caso, Euram, hablando de cosas free en internet o a muy buen precio, tenemos que Star Wars The Old Republic regresa de nuevo al free to play. Por favor, Euram, éntrale. Bueno, en realidad es que ya se pasará al modelo free to play, o sea, ya estaba en free to play los primeros niveles, es decir, tú podías entrar y jugar los primeros niveles así bien feliz. Y bueno, sinceramente este mundo de los MMO está, pero es algo extraño, ¿no? O sea, tenemos ahí un World of Warcraft que para muchos puede ser un can, para otros puede ser un juegazo, o sea, eso que es parte, pues no, su modelo dio en el clavo y su modelo pues les ha estado funcionando, ¿no? Y ahorita pues con Star Wars The Old Republic quisieron hacer lo mismo y mantener ese modelo de negocio de pago mensual. Pero lamentablemente el juego no ha sido el éxito que al menos EA y BioWare previeron. Es decir, los suscriptores han descendido a lo largo del año. sea, hasta bajar al millón de suscriptores. Entonces, pues decidieron animarse a probar las bondades del free to play, que ya muchos juegos, entre comillas, famosos de MMOs, pues han adoptado: Lord of the Rings Online, League of Legends, Shadow of Agramar, o sea, un montón de juegos que ya tienen este modelo de negocio que está muy en boga, ¿no? Entonces, decidieron adoptar esta modalidad. Va a ser más o menos así. Tendrá acceso al modo historia de todas las clases y la oportunidad de subir un nivel de personaje. Si te decides a jugar gratuita, tendrás ciertas desventajas conlleva un modelo free to play, como la restricción de contenidos nuevos, características avanzadas de los personajes o acceso limitado a las war zones, que son el PvP, ¿no? Podrás acceder al contenido restringido de dos formas, ¿no? Primera, pagando la mensualidad de $14.99, es decir, cambiarte el modelo, o mediante el nuevo uso de una moneda que sacó Star Wars The Old Republic, que se llamará Cartel Coin, y será implementada en el mismo momento en que el free to play pues ya sea oficial, ¿no? Entonces, y podremos utilizarla para comprar pues aquellas cositas que querramos recibir sin tener que pagar la suscripción completa, ¿no? Realmente, pues, viendo esto, veo que el modelo gratuito se está imponiendo en el mercado de los MMOs, y muchos MMOs que han salido actualmente, por ejemplo, el último que salió, que fue The Secret World, pues, y junto con Tera, pues, con estos modelos de pago mensual, pues tampoco les ha ido de maravilla, ¿no? O sea, si tienen suscriptores, no los voy a decir, no lo voy a negar, pero pues no les ha funcionado lo que debe, ¿no? O sea, yo creo que todos quieren hacer lo que hace Blizzard con World of Warcraft, pero pues no se puede, ¿no? Entonces, no es una sorpresa ver que Star Wars The Republic, NEA y BioWare, pues, hayan decidido optar por este modelo, y bueno, esperemos que esto sea un buen impulso para los nuevos jugadores que bueno, quieran entrarle a un MMO y que sean fans de Star Wars, ¿no? La modalidad pues libre de pago no solo aumenta el número de jugadores, sino también el dinero entrante pues gracias a los micropagos, ¿no? Pues un ejemplo, League of Legends, que factura más de 30, 40 millones de dólares al año solo siendo free to play. Entonces, pues ahí está la opción, y ahí lo dejo. Bueno, pues la verdad es que yo creo que se ha dado mucha la competencia en este aspecto de tratar de tener la mayor clientela posible, y cuando ya de pronto este modelo de free to play pues ya se está volviendo ahora sí que un estándar para los juegos en línea, porque es bien difícil, yo creo que ahorita, que alguien de pronto quiera, bueno, salvo por World of Warcraft, realmente darle todo el tiempo de su vida y peor aún su dinero a un RPG en línea. Porque sí es cierto, hay juegos que sí valen la pena, pues a veces tirar todo ese tiempo y todos esos recursos. Pero pues bueno, también a veces ya como que mucha gente ha tomado ese punto realista de que no hay que estar tan adictos a esto. Entonces, como que se han ido poco a poco exiliando de estos mundos, ¿no? Y también por la presencia de los juegos en línea en las consolas, pues quizás, ¿no? También han como que han minado ese interés. El punto es, el punto es de que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que ver un juego como el de Old Republic, que ha sido muy muy famoso y muy muy reconocido, y sobre todo porque viene pues así que con una etiqueta de que es un juegazo, pues de que se vuelva free to play es una señal de que pues parece que no le ha ido muy bien con el modelo de que todos tenían que pagar por jugar, ¿no? Digo, también lo estamos viendo con juegos como DC Universe Online, que también a pesar de todas las expectativas que tuvo, pues se tuvo que ir al free to play también. Y pues es algo que pues yo creo que este modelo parece que va a ser el que va a mandar en este tipo de juegos durante mucho rato, porque de otra manera aquel que intenta hacer un juego sin que sea por membresía completa tiene que ser bastante bueno como para que la gente tenga que pagar por él, porque de otra manera no creo que vaya a querer intentarle. Pues de hecho, esto del free to play cada vez se hace más común y está chido. Personalmente, de hecho, pues bueno, esto de Star Wars, yo tenía ganas de probarlo, pero no había podido, precisamente porque, pues, la verdad, este sí es una membresía algo carita, al menos para estar manteniendo juegos de PC y juegos de consola también, no manches, está medio pesado. Ya que se haga free to play, pues, la verdad, ya dan más ganas de calarlo, y de hecho, pues, eso es por lo que lo hacen, por jalar más banda. De hecho, este fin de semana también va a haber, no, de hecho, desde el 3 hasta el 7 de agosto, va el juego de The Secret World, va a estar free to play también. Entonces, pues, sí, es así que uno agradece, pues, al menos es uno como que gasta en esto, pues, es mínimo poder probar el juego antes, pues, eso no. Entonces, y el hecho de que es un free to play te permite jugarlo en una experiencia bastante completa, porque no es el clásico demo, a lo mejor de 10-15 minutos, que, pues, a lo mejor no te sirve de mucho, si es que tienen demo, porque muchos usan la PC, el problema que tienen es que no tienen demo. Entonces, pues, qué bueno que hagan este tipo de movimientos, la verdad ayuda mucho al consumidor, y creo que a las compañías también, porque quiero pensar que no lo hacen como medida desesperada, sino como, digo, ya tienen algo de dinero y pues vamos a traer más gente, ¿no? Y sobre todo porque he escuchado que este juego de The Old Republic es bastante decente, o sea, es un muy buen juego, entonces pues sería calarle, darle una checada, a ver si mi compu lo corre. Bueno, pues como vamos con patín con esto, yo creo que vamos a pasar al siguiente tema antes de que se nos haga la noche, porque te vas a ir con esto, ¿verdad? Angelus, ya no entras a... No, ya no entro al siguiente, yo sí ya me tengo que ir. Ok, bueno, yo por otra parte, pues siempre nada más tengo que finalizar diciendo que todo lo que tenga que ver con Star Wars y que sea gratis, venga, ya. Y bueno, pues yo les voy a hablar acerca de que en el nuevo Resident Evil 6, que por cierto el sábado los esperamos porque vamos a estar el buen patrón y yo ya lo estuvimos jugando, entonces vamos a tener ahí pláticas. Yo creo que también van a invitar a gente de Play Reactor y otros sites que también ya tuvieron la oportunidad de andarlo manoseando. Entonces, pues tenemos mucho que decirles acerca de Resident Evil 6. Yo, pues, nada más voy a darles una pequeña nota acerca de que pues la historia principal va a girar en cuanto a Jake, que es este hijo diagonal clon diagonal sabe Dios que de Wesker. Leon es Kennedy, el amado por todos, y Chris, el super esteroideseado que ahora se parece a Cole. Y bueno, esos tres pues tendrán su historia principal, acompañados de sus respectivas parejas. Pero algo que se acaba de develar hoy es que Ada Wong también va a tener su parte jugable cuando terminen las tres historias principales. Entonces, a todos aquellos que amen a la señorita Wong, pues ya podremos verla en forma, no necesariamente Mercenaries o cosas similares, en el siguiente Resident Evil numerado, que sería el 6. Entonces, pues, fans de Ada Wong, háganse sus faps mentales y demás, porque va a estar su campaña jugable, que, bueno, a fin de cuentas es un minijuego como ya hemos visto en Resident 4 o algo así, pero, bueno, Resident 4 sí es su historia tal cual, pero aquí también va a tener su parte jugable, así que, pues, albricias y disfrutemos. A ver, buen Euram, por favor, tú dinos qué opinas acerca de que Ada va a estar en Resident Evil 6. Pues así como sorpresa, ¿no? Ya, pues, bueno, ya se daba el hecho de que Ada iba a ser, ¿no? O sea, Ada Wong. O sea, ya se perfilaba en ese aspecto. Entonces, vaya, a mí me gustaría que le dieran más, que se guardara un poquito más cositas, o sea, para que de pronto, no sé, a la hora de jugarlo, pues encontrábamos esas sorpresas, ¿no? Ah, mira, estoy jugando con tal, o no sé, y esos giros argumentales, ¿no? Que pues le podrían dar vida a la saga, no sé. Y pues esperemos ver cuánto dura la historia, ¿no? Cuánto te puede durar en sí el Resident en horas juego. Pues está interesante. La verdad, viendo ahí el tráiler de la jugabilidad de Ada Wong, pues se ve interesante, bastante interesante. Entonces, pues esperemos ver más acerca de Resident Evil, que pues yo tengo mis reservas, ¿no? O sea, yo prefiero mejor esperar a tener ya el producto en mano, porque al final de cuentas pues son demos y eso, entonces nada como mejor juzgar el producto ya terminado y final, que pues, si no me equivoco, sale este año, ¿no, Lloyd? Sí, confirmado por Sega México. el 4 de octubre estará en tiendas Switch. Así que, ya. Yeah. Y bueno, pues, Angelus, por favor, entrale, digo Angelus. Yo, de hecho, estaba hablando de esta noticia también en el beat, y yo estaba bien, bien emocionado con esto. De hecho, y lo comentaba también, es el hecho de que ya con esta cuarta campaña, más o menos habían comentado los desarrolladores que cada campaña, digamos, la de Chris, la de Leon y la de Jake, iban a tener una duración de 3/4 de la campaña Resident 5. Entonces, si aparte le van a agregar otra, pues ya estamos hablando de que prácticamente se podría decir que son 4 juegos en uno. Y son 4 historias diferentes. Entonces, yo la neta no puedo pedirle más a este juego, aparte de las otras cositas que han anunciado que se escuchan bastante interesantes. Y pues ya nada más es esperar. Yo de hecho me he limitado mucho a lo que quiero saber sobre este juego porque no quiero que me lo hypeen de más. Entonces, para mí eso es como que más importante que saber todos los detalles. Sin embargo, este tipo de cosas sí me interesan para saber más o menos qué tanto jugo lo voy a poder sacar. Pues, no, ya tienen mi dinero. ¿Manda? Pues para todos aquellos que sí también tienen mi dinero, pues desde que lo anunciaron hace miles de años, yo creo que para todos aquellos que sí les gusta el hype y los que sí quieren escuchar la opinión fanboy mía y seguramente acertada de todos los demás que van a estar en el reset, pues vamos a hablar de esto. Entonces el sábado, por favor, ahí les pedimos que nos sintonicen porque vamos a estar hablando acerca de Resident Evil 6 y cómo lo vimos. Entonces sí, ahí apúntense. Trapsam, tu opinión rápido, please. Pues yo solamente podría decir una palabra: DLC. Si están diciendo, si están anunciando muchas cosas, ojalá que vengan en el juego y no después no lo vayan a aplicar como diciendo, no, pues sí habíamos prometido una misión con Ada Wong, pero ¿saben qué creen? La van a tener que comprar, ¿no? Ojalá que esto no vaya a ser cierto. Pero ustedes saben que Capcom es el campeón del DLC y pues no la ha aplicado en los juegos de pelea, no la aplicó en Resident Evil 5. Oye, y Trap, que no te escuchen, que no te escuchen. No, de hecho, aquí estoy tranquilo, no pasa nada, porque de hecho ya dijeron que esta misión de Ida, esta campaña de Ida se va a desbloquear ya que terminen los otros 3. Ojalá. Ah, bueno. Viene dentro, no se apuren, no se apuren. No, pero sí, ojalá. Sí. No sí, creo, porque de hecho, con lo que pasó con Azura's Wrath y con lo que pasó con Super Cross Tekken, hace poquito de hecho hicieron una declaración de que era un chico de los DLC, y yo creo que fue gente no se escamara y sí compraron Resident Evil. Pues sí, porque pues oye, imagínate, de pronto nos salen con que sí, de pronto ya lo pudimos hacer con Chris, con Leon, con el otro, y de pronto ya es, pues, ay, la misión de Wong, y de pronto, ya de pronto está en el bazar de Xbox Live. ¿Qué? Bueno, también si nos ponemos a ver, güey, son 3 historias. Sí. O sea, sí está bien surtido. No me sentía tan. Yo tengo ahí algo que decir, pero no sé, mejor lo voy a dejar para el reset. Es que si el hecho de que sean 3 historias no me garantiza que sea muy largo. Pero bueno, ya. Vamos dale. A... Sí, yo concuerdo ahí con Eloide, Es muy sí. Ya vamos sí, a dejarlo, o sea, porque si no luego el jefe me va a decir sí. Que no, que ya armaste la ira polémica, charala. Sí, vamos sí. A pasar a la. A Angelus, te vas para que de una vez te despidas, porque si no luego. Sí, ya, gracias. Échale. Sí, porfa, una vez ya digo gracias a toda la banda por estar aquí. Quédense, porque aquí siguen estos compas que son chidos, saben de lo que hablan. Y pues quédense. Yo no. Yo no. Bueno, pero haces como sabes. Ah, bueno. Es más importante todavía. Ok. Entonces... antes de que se vaya Sorok, no te vayas, esta canción la elegiste tú, así que vamos a escucharla. Y pues bueno, esto es parte de no sé qué diablos o no sé por qué la eligió Sorok. Ah, ahorita le digo por qué la eligió. Y bueno. Vale. Muy bien, para que vean que esto en realidad es su sección. Usted, esta canción la eligió Sorok Oliver porque pues ahí anda con sus ondas amorosas. Entonces pues decidió elegir esta canción que pues es este... No, no sale ningún videojuego, pero pues nos pidió que la pusiéramos y pues ya ven que ahorita estamos estrenando esta sección random donde hablamos de lo que ustedes nos digan. Pues colocamos esta canción aquí, es parte de, bueno, el grupo es de Alan Parsons Project y la canción se llama Eye on the Sky. Entonces, pues qué bueno que las generaciones que venideras no están mal en música, ya lo comentaron por ahí en el chat, no me acuerdo quién. Y bueno, pues le vamos a pasar a esta sección que ustedes la van a hacer poco a poco. La vez pasada pues hubo un tema ahí que no gustó tanto, pero bueno, se cumplió con lo que ustedes pidieron. En esta ocasión pues vamos a hablar de otros temas un poco más relajaditos, más tranquilos, y uno de ellos pues lo trae a nosotros Trapsam. Trapsam, ¿nos puedes hablar acerca de Batman Year One y Dark Knight Returns, que son estos cómics que, como la vez pasada también ya habíamos platicado, pues mejor que lo cuente Rapsom? Bueno, que sí me equivoqué con el título del primer Batman. Esto es como una especie de platicando ayer en Cinemas, que pues prácticamente nos chutamos 5 películas de Batman, 2 de Tim Burton y 3 de Christopher Nolan. O sea que si este bueno, pequeño comercial, cuando salga este podcast, descárguenlo y pues prácticamente todo lo que ustedes quieren saber sobre Batman, excepto Joel Schumacher, está ahí, incluso de la serie animada. Ahora, como ustedes saben, la semana pasada les platicaba de que DC Comics regresa a México de la mano de una editorial de una de las televisoras más grandotas del país. Y entonces, pues con esto llegaron varias revistas. Y una de las revistas que llegó como edición especial fue Batman Year One. ¿Por qué le llaman Year One? Year One es un... de hecho me comenta aquí Icaros que este podcast ya está disponible para descarga. Lo pueden checar en la parte de los podcasts en esta misma página de remex.com.mx. Bueno, volviendo al tema, ¿por qué le llaman Year One? Como ustedes saben, tanto DC Comics como Marvel Comics tienen como universos alternos a las continuidades que normalmente ellos manejan. En el caso de DC Comics, ellos lo manejan por ahora sí que R1, R2, RT, hasta que salen literalmente 52 universos distintos. Y en el caso y como ustedes saben, el año pasado hubo un reboot a todas las continuidades de DC Comics. Y esto pues afectó también a los universos alternos. Por ejemplo, la Tierra 2 en DC Comics actualmente es una tierra donde de entrada ya murieron Batman, Superman y la Mujer Maravilla. O sea que la famosa trinidad de superhéroes no está. Y entonces ahí los superhéroes se tienen que rascar como... De hecho ahí es donde está el Linterna Verde que se salió del closet de Alan Scott. Ahora, Tierra 1 es como... Muchos quieren escribir que Tierra 1 va a ser como el universo y Ultimate. Va a ser para DC Comics Tierra 1 como el universo y Ultimate para Marvel. Esto quiere decir de que se va a buscar que se hagan historias más apegadas a un contexto, pues un tanto realista. Y el caso de Batman Tierra 1, pues es una historia que se puede decir tiene un poco más, tiene más credibilidad que lo que es busca tener un poco más de credibilidad que lo que se tiene en la continuidad actual. Por ejemplo, aquí vemos que hay una del porqué del origen. Ustedes saben que pues la continuidad después sale del cine con sus padres, están viendo por una X o Y razón, pasan por un callejón donde está un delincuente, el delincuente pues intenta asaltarlos y asesina a los papás, y esto pues no es un spoiler porque realmente ese es el origen que se le ha manejado a todos los tipos de Batman que hemos visto en películas, en cómics, en todos los medios. Y como ustedes saben, pues este es el motor por el cual Bruce Wayne decide tomar, pues ahora sí, una guerra personal contra la delincuencia y la injusticia como el Caballero de la Noche. Obviamente, como toda historia alterna, tiene varias cosas que lo hacen distinto. Por ejemplo, esta historia tiende a ser un poco más cruda que muchas historias que yo he leído de Batman, aunque en ratos como que se siente demasiado ligera la lectura, lo cual para los que están empezando con esto de Batman, sobre todo aquellos que salieron de la trilogía diciendo ¡wow! Tengo que leer sobre Batman, a lo mejor Batman Air One puede ser un buen comienzo porque nos maneja un origen bastante digerible, aunque sí debemos de pensar de que de pronto a veces se cuelga mucho, ¿no? En todo caso el cómic tiene el trabajo del dibujo es bastante bueno. Aquí vemos una historia en la que se muestra por un lado el origen de Batman, el cómo se va haciendo de sus aliados, aunque no en ese momento no llegan a ser tan aliados, que es el caso del comisionado Gordon, de Bárbara Gordon, que en este caso es hija del comisionado, no su sobrina, como ocurre en los cómics. Y finalmente, su primer enemigo, que es el alcalde Cobblepot, quien en la continuidad normal lo conocemos como el Pingüino. Entonces, pues es una historia que parece arrancar bien y que seguramente vamos a estar escuchando más sobre esta versión de Batman en el futuro. Y pues ojalá que el costo del cómic pues también es bastante agradable. Cuesta 100 varos. Uy, me emocioné. Sí, 100 pesitos. Sí, así es. Sí, pero esto tiene algo que ver con el Flashpoint que fue antes de la del reinicio. Sí, lo que pasa es que antes del reinicio hubo un Flashpoint porque esta no hubo crisis. Haz de cuenta, Flashpoint fue como una situación en la que Flash de pronto se mete en una situación en la que altera todas las realidades que hay en el mundo de DC. De hecho, él cae en una realidad donde de pronto Batman es malo, ¿no? Y no sé, y de pronto hay ya una guerra entre la Mujer Maravilla entre la Mujer Maravilla, Aquaman y las norteamericanas, ¿no? De hecho, es una realidad en la que Flash pues tiene que tratar de solucionar el problema, y peor aún porque en algún momento pierde sus poderes y ya no tiene realmente manera de salir avante del asunto. Ya cuando lo logra resolver, se ha dado cuenta de que ha alterado el universo de tal manera de que pues muchas de las cosas que él había visto pues ya no existen. Sin embargo, ya no puede hacer nada por resolverlo porque ya perdió esa capacidad de moverse por el tiempo. En todo caso, Tierra 1 la Tierra 1 de la continuidad antes de Flashpoint era lo que es ahora lo que conocemos como Tierra 2, donde no está la Liga de la Justicia, sino la Sociedad de la Justicia. Órale. Yo creo que este es como una un parteaguas para que la gente que no estamos tan clavados en los cómics vayamos adentrándonos de a poquito, ¿no? Yo creo que el cómic es un mundo genial y muy vasto, pero yo creo que a México no le había llegado tan de cerca, al menos la parte de DC, porque Marvel sí está bastante clavadito en México. DC no había puesto tanta atención en esto que es México como tal, y yo creo que estas cosas que empiezan a llegarnos pues es algo bastante interesante, ¿no? Yo creo que, y además, como dices por ahí, el precio está bastante económico. Te gastas 100 pesos en otras babosadas, en no sé, un par de hamburguesas o no sé, cualquier cosa tonta que a lo mejor pues te puede dar un poquito más de cultura a un cómic, ¿no? Entonces, pues ahí échenle una miradita. Y esta sección, pues como les recuerdo, es una sección que ustedes van a ir haciendo poco a poco. Digo, les pedimos por favor que nos manden, ya sea por Twitter, por Facebook, pues aquí en el mismo chat, en los diferentes programas de Reset, pues que nos den los temas de los que quieren que hablemos, ¿no? Yo creo que es algo que será interesante para saber qué es lo que les gusta a ustedes y poco a poco ir generando esta sección random que sea más de su agrado. Bueno, pues esta nota que sigue la eligió Euram, y pues es acerca de que el gobierno lanzó un sitio web pues para ayudarte a tomar la difícil decisión de qué carrera estudiar, ¿no? Más que nada es rápido, digo, te dije ahí que si querías no pusieras. Es ahí una notita que encontré muy, muy interesante. Justamente, pues, elegir una carrera, al menos para muchas personas, es algo muy difícil. Entonces, el gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública, lanzó una herramienta de un sitio llamado Decide Tu Carrera. La página es www.decidetucarrera.ces.c.gob.mx, más difícil no lo pudieron hacer, que ayuda pues a definir tu perfil, ¿no? A conocer más sobre la carrera que quieres estudiar y sobre la oferta laboral que hay. Las herramientas pues mencionadas pues te ayudan a saber cuál es la oferta y la demanda actualmente de la carrera que vayas a estudiar. Y bueno, realmente pues es una herramienta bastante interesante, ¿no? Más ahondar de eso pues, te va diciendo que el perfil, el prepararte para tu examen, las becas, los trabajos, las los créditos, hay videos, etcétera. Está bastante interesante el sitio y pues nada más quería ir aquí compartirlo con todos ustedes para la gente que pues esté a punto de entrar a la universidad y no sepa qué es lo que quiera estudiar, pues ahí está la opción que da la Secretaría de Educación de aquí de México, que no puede ser, puede o no ser la mejor o peor herramienta, pero pues ahí está, y ya, nada más la comparto con ustedes. Yo creo que dejar de ser o no ser una buena herramienta, yo creo que es un buen inicio, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, también hay unas chunches de universidad a distancia que, pues a lo mejor son proyectos que mucha gente, yo no sé cómo alguien que termine una carrera de estas se vaya a enfrentar al futuro laboral, ¿no? O sea, cuando le pregunten, ¿tú dónde estudiaste? Ah, pues en la universidad, a distancia del gobierno, se llama, creo que abierta de distancia, esa es la correcta. Entonces, no sé exactamente cómo vaya a enfrentarse a alguien con este título en el futuro, pero yo creo que la onda online pues te acerca a muchísimas cosas, y pues el hecho de que te brinden información acerca de lo que quieres hacer, porque yo recuerdo mucho que cuando, bueno, pues en mis épocas que ya estoy bastante betabelito, pues si querías estudiar alguna cosa o algo por el estilo, pues tendrías que ir a ferias de universidades o ir a la misma universidad a que te dieran, digamos, estos informes, ¿no? Y esto del ¿cómo se dice? De la oferta laboral, pues era un mito, ¿no? O sea, muchos te decían, no, pues estudia computación porque eso hay un montón de trabajo, y pues a lo mejor sí hay mucho trabajo, pero también está bien competida, ¿no? Y o sea, el hecho de que todas estas cosas de la oferta laboral pues no nada más radica en cuáles son las carreras que hay más trabajo, sino más bien a dónde te quieres enfocar, ¿no? Y creo que este portal, ahorita que lo estoy checando, pues te ayuda un poquito a ver qué es lo que realmente hay de trabajo, y la parte buena es que también está onda por zona. Entonces pues es algo interesante. aquellos jovenzuelos que apenas estén haciendo su camino, pues échenle una miradita. También no por ello vayan a dejar de buscar por otras opciones, digo, no está toda la información ahí, así que búsquenle bien en otros lados, pero pues sí merece la pena checarlo. Trapsam, ¿quieres agregar algo? Pues la verdad es que es bastante bueno porque la verdad, bueno, el hecho de que el gobierno te pueda dar una manera de guiarte en la elección de tu carrera, pues puede ser de ahora sí que de mucha utilidad para cada región, ¿no? Porque hay veces que de pronto muchos se van por la fórmula de decir, no, es que yo quiero estudiar derecho, o quiero estudiar administración, contabilidad, medicina, carreras que usualmente ya están muy saturadas, aunque bueno, yo creo que en un futuro medicina va a requerir más de especialistas de otro tipo de especialistas que los que actualmente tiene, pero la cuestión es de que se tiene que buscar la manera de satisfacer algunos mercados que realmente siempre se han visto bien ignorados en la cuestión de que dicen, no, pues es que sí, de que aquí tenemos mucha gente que necesita trabajo, pero todos estudian licenciatura y aquí lo que queremos son ingenieros mecánicos, ¿no? Digo, pues, por ejemplo, ¿qué tal si llega una planta vehicular y pues los locales no tengan chamba porque no estudiaron eso que a lo que estaban enfocándose la economía local, ¿no? Entonces el gobierno pues puede facilitarles ese medio de si ¿sí sabes qué? Pues es que en tu región tienes más futuro siendo, no sé, ingeniero mecánico, o en el caso de que si estás en la costa, pues ingeniero, no sé, de esos que se encargan del aprovechamiento del mar, que estudiando derecho o estudiando administración, porque ya tenemos demasiados de ellos. Entonces, ¿por qué no intentas a ver si te gusta, ¿no? Eso es algo que a mí me late, aunque también suena como que de pronto el gobierno quiere controlarle los pensamientos a la gente, pero bueno, yo sé que también es ¿cómo se llama? Justo de que de pronto se le dé, de que de pronto te puedas meter a un área donde a lo mejor no sabías que pudieras tener talento y que de pronto pudieras salir adelante incluso de manera más exitosa que en las carreras mainstream, ¿no? Pues, Euram, ¿nos escuchas mal o algo por el estilo? No, ahorita okay. Te escucho bien, sí. Hay una cosa que ahorita menciona Martín en el chat y es bastante importante. La gente que esté pensando en esto de las universidades tienen que aprender a diferenciar lo que les gusta con lo que son buenos, porque no porque algo te guste realmente quiere decir que vayas a estar bueno. O sea, si es evidente que si algo te gusta, pues le vas a echar más ganas, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, hay mucha gente que dice, pues a mí me gustan las computadoras. Ok, te gustan las computadoras. ¿Quieres ser un ingeniero en computación? Te aviso que no porque puedas manipular la PC bien bonito y shalala y así, pues quiere decir que eres bueno para cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, que son cosas que vas a tener que pasar para ser un ingeniero en computación. Entonces, pues esas cosas son algo que realmente debemos analizar bien antes de elegir lo que vayas a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, también comenta Martín Pixel que no porque sepas dibujar vas a ser un buen diseñador gráfico. El diseño gráfico no es necesariamente dibujar, o sea, también es aprender a transmitir, aprovechar espacios y muchas otras cosas que no necesariamente tienen que aprender a dibujar. Digo, yo tengo muchos compañeros diseñadores que no saben dibujar en papel o lo hacen pues de manera muy pobre, y yo me incluyo en ellos. Pero por otro lado, cuando se les piden cosas hechas con Photoshop, sobre todo con Illustrator, pues son cosas que realmente te quedas impactado de lo que realmente hay gente que puede hacer en base a la computadora. O sea, no necesariamente una cosa que te haga bueno, más bien una cosa que te guste te va a llevar a ser bueno, pero pues sí es preferible que se enfoquen a las cosas que les gusten. Pero no, rascarse las pelotas y ver la televisión o estar chateando y titeando es muy difícil que encuentren trabajos de social media manager. Y para poder tener uno de esos trabajos, pues tienen que estudiar carreras como comunicación. Y no recuerdo cuál es la otra que... bueno, ya después les diré cuál es la otra que piden para ese tipo de trabajos. Pero pues échenle ganitas y pues ya, nada más. Vamos a pasar al último tema de la noche. Este tema, pues esperemos que Uram no se sienta tan desplazado. De igual Trapsam, que pues apenas la avisé ayer, a Uram no me dio tiempo de avisarle. Este tema lo eligió Crush Dan, es pues acerca de un anime. Y yo creo que pues para aquellas personas que no están muy clavadas en el anime, pues es difícil tratar de hablarles de un tema como este. Pero voy a tratar de hacerlo más viéndolo desde un punto de vista de alguien que pues no quiero decir normal porque no me considero alguien normal, pero alguien que no está tan metido en el mundo del anime. Yo creo que hay mucha gente que como Angel o como Crush, que pues me pueden decir. De hecho, Crush es mi referencia de los animes. Si él me dice que un anime está chido, lo veo, y eso es algo que me agrada mucho de este joven. Entonces, pues, por ejemplo, personas que no somos tan clavadas en el anime, pues nos quedamos con Dragon Ball, con inclusive aquellos que hayan tenido una infancia hace unos 10 años, pues recordarán Slam Dunk, esta serie de basketball, donde pues el protagonista Hanamichi Sakuragi era un tipo muy chistoso, que era un imbécil en cuanto a basketball, pero quería lucirse con una chava que le gustaba. Y poco a poco se fue haciendo en realidad un buen jugador de básquetbol, ¿no? Esto lo comento porque el tema que nos atañe hoy es Kuroko no Basuke. Y es un anime basado a básquetbol precisamente. Y yo quiero decir que a mí me sorprende mucho. Digo, no soy precisamente un crítico de anime, pero me gusta muchísimo la animación que están manejando. Es una animación... también mencionan en el chat que Los Supercampeones es otro de los animes que la mayoría de la gente nos crearíamos. Así es, Kuroko no Basuke, perdón. Y bueno, pues este me sorprende mucho por la calidad gráfica que tiene y la evolución que va tomando. Digo, ahorita van en el capítulo 17 y pues ha sido bastante pues padre la evolución que ha tenido este anime. Pues para la gente común que no estamos tan acostumbrados a los animes que tienen historias basadas en manga, este anime pues evidentemente está basado en un manga, pero está bastante mira, Shin Hairi dice que digamos en vivo que es fan del anime. Pues ya lo dijimos, eres fan del anime. Y bueno, pues este anime yo creo que de lo más rescatable o de lo más que yo puedo comentar es que ha ido evolucionando bastante bien. La historia pues habla precisamente de seis jugadores. Bueno, todo comienza con cinco jugadores que son, digamos, una generación milagrosa que se dio en Japón, de los cuales pues estos cinco jugadores son niños que van, bueno, adolescentes que van creciendo en una misma escuela y estos tipos son así super mega wow. Y son lo que así la gente de Japón pues los consideraba como los mejores jugadores de Japón. Y estos cinco jugadores, pues aparte de ellos cinco, había otro extra que era como así el que nadie pelaba, porque pues digamos que su función en el campo era ser pues comilla invisible, ¿no? Él lo que hacía era dar pases rápidos y colocarse detrás de los jugadores sin que se dieran cuenta para facilitar el juego de los demás. Entonces este es Kuroko, es el coprotagonista de la historia. Que según entiendo es el protagonista, pero a mí me parece más que el tipo que es pelirrojo es digamos el realmente el protagonista. Yo cuando lo vi por primera vez pensaba que se trataba de un remake o de algo parecido a Slam Dunk, porque el tipo se parece un montón a Hanamichi Sakuragi. Y bueno, pues también ahí mencionan en el chat Shampoo, Ranma, que les cagaba Ranma. Pues a mí también me caía medio mal ese anime. Y bueno, pues continuando con este anime, pues una de las cosas más divertidas de la serie es que no te deja caer en cosas tontas, como por ejemplo, no sé si se acuerdan que en Supercampeones había partidos larguísimos que se tardaban 2 horas en lo que el balón giraba, giraba y giraba y giraba, y ellos decían, voy a tirar porque conocí a un amigo que me dijo que si tiraba de chanfle, de chaleval, no sé qué, del lado raro, así el tiro del águila, no sé cómo, pues el tiro iba a salir directo a la portería, entonces voy a intentarlo porque mi amigo no sé qué, Juan, está en el hospital. Y así se echaban unos choros milenarios y corrían y corrían sobre el campo y nunca se acababa. O sea, esas cosas pues parecen bastante irreales en un en hoy en día, ¿no? Y yo creo que este anime hace algo que me agrada mucho, porque no hace eso, es muy realista. Los juegos de básquetbol son juegos rápidos, o sea, cuando te das cuenta los cuartos ya se acabaron y este anime hace énfasis en eso. Hay veces que un capítulo incluso llega a tener 2 partidos, es algo bastante interesante. O las partes donde ahondan en la personalidad de los jugadores son partes concisas, son partes cortas, son partes que no te aburren, y es algo que sí te agrada, ¿no? Y por ejemplo, Crush me comenta en el chat, bueno, nos comenta a todos, que el pelirrojo usa el número 10, tiene tenis parecidos a los Jordan que utilizaba, pues evidentemente Jordan, y que pues lo que mejor hace es el donqueo, que es esto de clavar las canastas de clavar la mano en las canastas con unos saltos enormes. Y bueno, pues sí, dice que el partido más largo ha sido uno de 3 capítulos. Pues sí, pero no se siente porque realmente están jugando, ¿no? Están platicando de, ay, fíjate que estoy viendo que él es muy fuerte, ay, me va a ganar. No, o sea, están jugando, y mientras están jugando estos jugadores evolucionan, cosa que pues se ve bastante interesante en partidos de... Bueno, en un anime me parece muy interesante. Y pues bueno, algo que más puedo mencionar de este anime es el hecho de que pues gráficamente se ve bien bonito, es algo que, e insisto, ha ido evolucionando. Yo veo los primeros capítulos ahorita que se los estoy mostrando a mi primo, y veo los primeros capítulos y lo comparo con este último que vi, el 17, y de verdad está brutal la evolución que hay. Los personajes empiezan a tener mayor detalle, empiezan a tener mayor personalidad. Y bueno, pues también otra parte importante de un buen anime es el hecho de que, bueno, para mí, porque yo, como digo, no soy un crítico de anime, pero para mí algo muy importante en un anime es que me haga reír, y este anime tiene pues esos momentos chuscos que están colocados en el momento exacto, no son bromas colocadas así a fuerzas ni nada por el estilo. Es algo bastante interesante, yo les recomiendo mucho que la vean. Y bueno, pues Trapstan, ¿tienes alguna opinión que dar? ¿Algo que decir? Pues bueno, yo estuve viendo un poco las imágenes del anime que me pasaste ayer. No alcancé a ver los episodios porque no tuve así que realmente tiempo para poderlos ver. Pero sin embargo, pues sí da una imagen de que los personajes sí son pues sí están en una imagen un tanto más actualizada de lo que pues uno busca en un anime actual, ¿no? O sea, los personajes, principalmente, el personaje principal, pues sí es el clásico imán de chicas que pudiéramos ver en muchos de los animes actuales. Aunque, pues bueno, ustedes saben que para los japoneses el imán de chicas, pues es el clásico tipo casi andrógino, que dices tú, ah, caray, pues quién es la mujer en este equipo, ¿no? Y resulta, no, pues es que es el tipo, pues se supone el más guapo, el más simpático y todo el asunto, y que pues es el experto, como dicen, en tirar los tiros, los slam dunks. También pues noté de que hay un personaje que se especializa en hacer tiros de 3, otros en meter pases, y también noté que hay un personaje que me comentaba Eloy, que era el del factor sorpresa, que es como el clásico, pues no sé, a mí me decía, no es como un Hanamichi que va aprendiendo todas las habilidades del piporrazo, sino más bien un jugador completamente impredecible y que en algún momento sabemos que él no va a completar, pero muy al estilo de Krillin, le sirve de mucho a otro jugador para hacer la jugada espectacular, ¿no? No sé, por ejemplo, que Krillin lanzaba su Kamehameha, pero a sabiendas de que no le iba a dar a nada, pero el impacto que causaba ese Kamehameha era suficiente como para que otro le llegara por detrás al rival y le pusieran la patiza de su vida, ¿no? Entonces era, pues más o menos es el asunto de este personaje, que pues hasta tiene una sonrisa como de gatito, que es muy común entre los japoneses, que es hasta graciosa, ¿no? Entonces yo creo que a lo que me comenta Eloy, pues la serie pues parece ser muy, muy interesante. Yo creo que sí le voy a dar una checada después, porque pues dices, una versión mejorada de algo que resulte ser mejor que Slam Dunk, que fue para mí una de las mejores series que vi en los 90s, muy inspirada, aunque a veces tenía unos personajes un tanto jalados, digo, Hanamichi era la botana en persona, aunque y sus famosos cabezazos, esos amigos o sus compañeros de equipo también eran geniales. Y pues, de hecho también llegué a ver donde se los daba a sus enemigos, ¿no? Los cabezazos. Sí. Sí, no, pues por ejemplo cuando se pelean con la pandilla que quiere sacar a uno de los jugadores del equipo, que se arma toda la pelea y que al principio pues van primero los compañeros de Hanamichi, se ponen la pelea, pero pues ninguno tiene la capacidad de pelear realmente, y entra Hanamichi y le pone cabezazos a sus rivales, pero al líder no le hace ningún daño el cabezazo, hasta que por fin entra, ahora sí que entra el capitán, pues ustedes saben que el capitán era el hermano del interés amoroso de Hanamichi, que era un Patrick Ewing, que si esto no más este cuate se parece un chingo a Patrick Ewing. O sea, estamos hablando de que era alto, era de raza afroamericana y aún así seguía siendo japonés, ¿no? Y decías tú, wow, pero pues también tenía un físico imponente y pues se podía fregar solito a Hanamichi, ¿no? Y ya no digamos, pues era la verdad pues una de las historias que estaba bastante padre. Y pues yo digo, si es algo mejor que Slam Dunk, pues sí merece darle una checadita. Yo no aseguraría decir que es mejor que Slam Dunk, ahí comiendo otra vez Crush en el chat. Que Slam Dunk era muy realista, a pesar de que estaba lleno de babosadas y cosas chistosas, en cuanto a la parte de juego, sí era muy realista. Este no tanto, porque por ejemplo hay así como, les digo, esta generación de los milagros que son los 5 jugadores así super mega pro. Hay uno de los jugadores que su super mega habilidad es que tiene tiros de 3, 100% eficacia desde cualquier lugar de la cancha, cualquiera literal. Entonces eso es así como que pues sí, ¿verdad? O sea, ajá. Y yo creo que eso es algo básicamente imposible. De hecho, no hay que yo sepa y que haya visto, digo, ya tiene rato que no le hago al básquetbol. Verlo. No hay jugadores que tengan fuera de la media cancha récord de más de 80% de asertividad. Entonces creo que eso sí está demasiado demasiado jalado. Y ni se diga, hay tiros de esos de los que uno ve en los videos de churro en el fútbol en el básquetbol colegial, le lanzan un tiro porque es el último segundo y lo lanzan desde la orilla de la cancha. Pues solo de esos he visto así que realmente sean reales, pero pues son churros literalmente, no son tiros planeados ni nada por el estilo. Entonces ese digamos que es uno de las contras de este anime. Pero hay una cosa muy buena que viene en el último capítulo, donde uno de los personajes utiliza como juego callejero, ¿no? Como básquetbol de calles, y está bien padre, o sea, porque todos los demás están así como acostumbrados a un juego lineal, a reglas, shalala, y el tipo este llega y les rompe todos los esquemas. Aparte de que es buenísimo jugando, pues, por ejemplo, piensan, ya lo bloqueamos, y cuando menos esperan, lanza un tiro desde detrás de la canasta y anota, y todos se quedan de cómo, o sea, él brinca, y si como no, aún siguiendo la regla de que mientras no toque el piso fuera de la línea, pues está dentro de lo legal. Entonces él desde atrás brinca desde la cancha y cae en la parte de atrás, pero antes de caer lanza el tiro. Entonces es algo que me gustó muchísimo, porque pues no sé, o sea, yo creo que es algo que realmente uno no se esperaría en un partido que tiene reglas normales, ¿no? Y pues no sé, Uram, ¿tienes alguna duda, algo que decir, algún comentario? ¿Cuántos capítulos son? Hasta el momento hay 17, pero la serie sigue en emisión. Y sí es cierto, creo que se llamaba Akagi, el cuate que era el gorila, el de Hanamichi Sakuragi. Sí tiene 17 y pues no sé la verdad cuántos vayan a hacer, pero la verdad está bastante interesante y pues yo creo que sí tienen que darle una mirada. ¿Algo más? Sí, una última pregunta, ¿qué estudio es quien produce esto? Mira, el dato no te lo tengo exactamente, al parecer es el mismo que tuvo algunas cosas con Evangelion, lo comentaba Crushdan, déjalo, lo checo. ¿Alguna otra duda mientras tanto? No, nada más. Algo que sí me gustaría... ¿Ah, es de IG? Ya lo vi. Es de IG, entonces va a tener altos valores de producción, ¿no? Sí, la verdad está bastante bien creado y yo creo que pues yo les digo, yo no soy así como que tan fan del anime, pero sí veo mucho anime porque me gustan pues mucho las bromas que utilizan, y sobre todo me gustan los animes de deporte, así como los juegos de deporte, pero no me gusta hacer deporte. Y la verdad me gusta mucho este anime y pues creo que es algo que le deben dar una oportunidad. Les invito de nuevo a esta sección, que es pues una sección un poquito random, la voz que ustedes nos van a otorgar, pues siéntanse libres de pedirnos temas. Este tema, como les digo, lo eligió Crushdan, muy atinado para mi gusto, porque pues a mí me gustó mucho este anime y me gustaría que ustedes también lo chequen porque es algo bastante interesante. Pueden preguntarnos o sugerirnos libros, no sé, cantantes, esperemos que nos vayan a poner a Paquita la del Barrio, cosas similares, o cosas que pues tengan que ver con este mundo que nos gusta, que es el internet, la tecnología o todo aquello que pues nos pueda interesar a los gamers. No, tampoco nos vayan a pedir que hablemos sobre, no sé, narcocorridos o cosas ahí medio raras, porque pues ya ven, hay temas que en realidad no merecen la pena, no porque no sea importante, sino porque en realidad no somos el foro adecuado. Así que pues bueno, les pedimos por favor que nos hagan llegar sus inquietudes, comentarios y sugerencias a los diferentes medios de contacto. Y bueno, pues vamos a terminar esta emisión. Vamos a despedirnos de la gente que aún está Survivor en el chat. Y bueno, pues vamos a comenzar a leerlos. Tenemos a Antonio Mendoza, muchas gracias por Antoniox Mendoza, a Bodiga, Crossdan, extrañamente estoy dos veces, no sé por qué, a Elber, a Euram, a Josuke M, a Martín Pixel, señor Martín, qué bueno que estuve aquí compartiendo el jardín del recuerdo con esos animes viejitos. También tenemos a Master Oscuro, a Michelle XPC, a Misaka, a Trapsam, a Javier Dent, a Crucificado también dos veces, no sé por qué. A Sauro Oliver, que según se iba a dormir temprano, qué bueno que se quedó con nosotros hasta el último momento. Y pues a todos aquellos caídos en el transcurso que pues mañana tienen sus ocupaciones, pues espero que lo descarguen y terminen de escuchar pues este su Reset Launche número 22 de Diagonal Inception, porque pues por problemas técnicos el 22 pasado no pudo terminarse. Pues también me gustaría despedir a la gente que está aquí en los micrófonos. Por favor, buen Trapsam, despídete, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esperemos que esta última sección les haya agradado. Sabemos que estamos aquí construyendo esta sección. Y pues bueno, cualquier cosa, así que con el buen Eloy, si quieren de los temas que ustedes quieren escuchar, les hago una atenta invitación para que descarguen el podcast que hicimos anoche de Cinemás, que tiene, pues así fue un especial completo de Batman. Y pues los invito también para que escuchen el flashback el próximo viernes aquí con el buen Euram y con el buen Eloy, para que pues podamos platicar de nuestras viejas anécdotas de farmacia y de consolas monocromáticas. Y también así que pues invitarlos a que escuchen el próximo martes a las 10 de la noche el Cinemás. Muy bien, también voy a leer algo que dice MemQ en Twitter, arroba MEMKU, dice que qué opinamos acerca de Crunchyroll en PS3. Mira, este servicio de Crunchyroll es una chunche para mantenerse, digamos, al día en lo que es pues la onda del anime, ¿no? Y pues yo creo que para aquellas personas que pues son muy asiduas al anime, a lo mejor no les es tan útil, al contrario de lo que podría pensarse, porque pues a fin de cuentas es digamos pues algo que la gente muy asidua al anime ya vio o ya se enteró. Entonces, pues sí es, algo interesante esto del Crunchyroll, que pues en efecto muestra algunos episodios de algunos animes y actualizaciones acerca de noticias y chunches de estas. Yo no he tenido oportunidad de probarlo en el PlayStation, pero pues por lo demás creo que es algo que pues prefiero preguntarle a Crossan. Ahí pregúntenle a él, que es más anime fan de lo que yo podría decirles. Pero en cuanto a PlayStation 3, pues la aplicación me parece un poco pues no muy útil para aquellos que en realidad son fans del anime y el manga, porque a fin de cuentas pues ya vieron lo que está aquí, entonces pues no es algo tan útil. Y bueno, pues vamos a continuar con la despedida. Señor Urán, por favor, despídase de su público. Adiós. Escúchenos pronto, escúchenos en el flashback, escuchen por favor Cinemás, escuchen Zona Gamer VG y todos los proyectos que tiene Reset, y escuchen el sábado Reset, que ya vuelve el Reset habitual después de un descanso de 2 semanas con los temas polémicos del mundo de los videojuegos, dirigido por nada más ni nada menos que el Ojo de Sauron. Y ya, ojalá ahí tengamos invitados que hagan la diferencia. Y pues bueno, un saludo ahí para Martín Pixel y Michelle, que están en el chat. Y habiendo probado, por cierto, ese de Crunchyroll en PlayStation 3, como un Netflix, pero de anime. El catálogo gringo, si tienes una cuenta gringa de PlayStation Network, es la ley. Pero pues el catálogo latinoamericano deja mucho que desear. Esa sería mi aportación. Hasta la próxima. Okay. También dice Shin, hi Rick, que también ella está escuchando, nada más que ya no está en el chat. Un saludo también. Y Michelle PC, de XPC, dice que saludos a los dignos locutores. Pues supongo que debe ser a Euram y a Trapsam, porque yo la verdad no creo ser de esos. Pero bueno, también pues les agradecemos mucho el hecho de que hayan escuchado. Insisto, les recuerdo que para su próximo Reset Launche, pues ustedes metan en la loncherita los temas que quieren escuchar, y de los que quieren que hablemos, de preferencia denos al menos un día para documentarnos y no no estar ahí tan perdidos en lo que estamos diciendo. Y bueno, pues muchas gracias por hacer este su Reset Launch algo divertido. Gracias a todos en el chat. Pues yo soy @Eloid, a mí me pueden encontrar básicamente así en todos lados como Eloid. Les sugiero por ahí que lean Pixelania, que es el sitio donde también ando ahí colaborando. Mañana pues ojalá y la gente que, bueno, hoy día martes, THQ tiene una choncha con Darksiders, entonces pues a ver a quiénes andan por ahí. Por ahí también algo que se me olvidó mencionar, pero que tenía el buen NES como noticia, que por ahí se filtró la lista del PlayStation All-Star Battle Royale, pero mejor eso se los dejamos para el reset, para que tengan ansias de escuchar su siguiente programa. Y a ver, déjenme ver si el boss también dice Icaros que ya está el hands-on de reset de Resident Evil 6. Por cierto, lean el blog de Reset. También Trapsam y yo hemos estado escribiendo reseñas de las películas que hemos podido. Trapsam desde una opinión mucho más profesional, yo desde la opinión fanboy. Pero pues por favor ahí denle una leída, porque pues andan también ahí escribiendo notas y muchas cosillas ahí en el blog de Reset, pues para complementar la labor periodística que andamos haciendo en cuanto a nuestros programas en vivo y podcast, pues también ya está el blog. Y por supuesto no se olviden de escuchar los Reset Beats, que son estos cápsulas informativas que está haciendo el buen Spartan y el buen Angelus, que pues la verdad los pueden mantener informados. Digo, si se suscriben al canal en iTunes, ya está el canal en iTunes, patrón, don Boss, ojo de Saurón, y así, ya está el canal en iTunes. Creo que sí, no sé. Icaros, ya está el canal en iTunes. Sí, ya está el canal en iTunes. Por favor, suscríbanse, Reset Beats. Así lo pueden encontrar en iTunes. Y pues ya, así podrán estar enterados día a día de la información que se encuentra en el mundo de los videojuegos. Todo esto gracias a Reset MX, a Spartan y a Angelus. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de su Reset Launch, pero también el viernes, el sábado y de nuevo el martes, porque Reset está para ustedes casi toda la semana. Muchas gracias y pues los dejo con esta última canción, que es pues parte del soundtrack de Kuroko no Basuke. Es el outro, porque el intro a mí casi no me gustó y no sé, pues creo que a lo mejor será algo más no sé cómo poner las palabras para poner esta canción. No sé si decir que es no sé en qué género colocarla, porque a fin de cuentas son géneros que en realidad no manejo como tal, porque pues son cosas japonesillas. Pero bueno, pues los voy a dejar con esta canción. Lo esperamos en el siguiente Reset Launch. Y bueno, pues es todo. Bye. Acabas de escuchar Reset Launch, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Yeah.